aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas y sed bienvenidos a un nuevo programa de Aquí la Voz de Europa. Iniciada la campaña electoral, asistimos al lamentable circo al que ya nos tienen acostumbrados los políticos y que tenemos que aguantar cada 4 años. Políticos que hacen promesas que saben que no van a poder cumplir. Y no pueden hacerlo porque ellos son títeres sin ningún poder de decisión real. Las decisiones importantes que afectan a nuestra vida cotidiana ya no se deciden dentro de España, sino fuera. Pero eso tampoco es una novedad, sino que lleva ocurriendo desde hace más de 40 años, desde aquella gran mentira llamada la transición, en la que al ingenuo pueblo español se le hizo creer que a partir de ese momento iba a ser el dueño de su destino y que su voz iba a contar a la hora de decidir qué políticas debían tomarse en nuestro país. Pero esto nunca ocurrió. La transición, el modelo de Estado, las grandes políticas, todas las decisiones importantes de lo que debía de hacerse en España ya se habían tomado, pero no en España, sino en Estados Unidos, en alianza con sus principales aliados. Fueron ellos los que eligieron y financiaron a los dirigentes que tenían que implantar esas políticas en España. Ellos eligieron a su agente Juan Carlos como el futuro rey de España. Ellos eligieron a Felipe González y a su PSOE. Ellos decidieron implantar el Estado de las Autonomías. Ellos eligieron a Suárez, hasta que éste decidió ir por libre. Ellos eligieron volver a legalizar a la masonería. Ellos volvieron a ocupar todos los cargos de poder en España, ya fuera en la cúpula bancaria, en la judicial, en la militar, la política o la mediática. Durante muchos años fue el PSOE de Felipe González y de Juan Luis Cebrián, dos chicos de la CIA y de Bilderberg, los que dirigieron España, con las consecuencias que ya conocemos todos. Paro masivo, saqueo de las arcas públicas, corrupción sin precedentes, más impuestos y más deuda. Con la derecha del PP y de Aznar, las cosas no fueron mucho mejor. Tuvimos otro saqueo indirecto del país con privatizaciones a precio de saldo, inmigración masiva y endeudamiento ligado a la burbuja inmobiliaria que, al explotar, trajo la peor crisis de los últimos 40 años. Zapatero y su clon Rajoy siguieron la misma senda. Rajoy traicionó a sus votantes tras un viaje nunca aclarado a México en 2008. Zapatero traicionó a los suyos tras recibir varias llamadas de Merkel, de Obama y desde el Banco Central Europeo. Nuestros gobernantes son meros delegados de las élites globalistas. Asistimos ahora a un nuevo proceso electoral masivo, pues enfrentamos elecciones municipales, regionales, generales y europeas. No deberíamos centrarnos tanto en lo que pase antes de las elecciones, sino en lo que pasará después, pues es posible que no volvamos a tener elecciones en mucho tiempo, lo que le dará la opción al nuevo gobierno de llevar a cabo políticas impopulares sin tener que sufrir consecuencias en otras elecciones cercanas. Las élites globales ya han decidido el destino de España, ser un país balcanizado, aunque ellos lo llamarán federal, multicultural, con la población autóctona convertida en una minoría en su propio país y endeudado con la banca extranjera, lo que nos obligará a malvender el país para poder pagar dicha deuda. Malvender incluso cosas tan importantes como las pensiones públicas. Esto es lo que nos vamos a jugar después de las elecciones. Habrá que ver qué alianzas se forman, aunque eso tampoco es demasiado importante, pues todos los partidos han pasado por el filtro de los globalistas. Todo va a depender del pueblo español. Un pueblo que está despertando. En octubre del año 17, cuando le quisieron robar una parte de su territorio, ese pueblo español reaccionó y lo impidió. tendrá que estar muy atento para poder hacer lo mismo de nuevo, igual que tendrá que estar muy atento a las posibles trampas del sistema. En estas últimas décadas, cada vez que el pueblo español ha despertado y ha puesto en peligro el Matrix del 78, hemos sufrido un atentado de falsa bandera. Kissinger le dijo a Carrero que cuando España es fuerte, es peligrosa, y Carrero fue asesinado. Cuando los militares patriotas estaban hartos de este régimen antinacional, tuvimos un 23F. Cuando parecía que la derecha de Aznar, con todos sus errores, se negaba a federalizar España, tuvimos un 11M. Parece que hoy España despierta de nuevo. ¿Volveremos a tener otro atentado que frene este proceso de despertar nacional? Estemos muy atentos para que eso no ocurra. Noticias y empieza aquí La Voz de Europa. El FMI alerta del riesgo por la exposición a deuda soberana de los bancos españoles. Sánchez no descarta el indulto a los líderes del procés. El independentismo gana peso entre los cónsules acreditados en Barcelona. Los trabajadores afectados por ERE se disparan un 26% en un año. Nissan anuncia un ERE para 600 trabajadores en Barcelona. El gobierno reconoce que solo 2 de cada 10 chiringuitos feministas presentan memoria anual. ¿Te sientes discriminado en tu tierra? ¿Ves que tienen más derechos los de fuera que los de casa? Rebélate contra la injusticia. Otros ya lo estamos haciendo. Apóyanos. Haz un donativo en democracianacional.org. Bueno, leídas las noticias más interesantes de esta semana, pasamos a hablar y a debatir sobre la actualidad de España, de Europa y del mundo. Hoy nos acompaña nuestro amigo Vicente Estarelles. Hola, Vicente, ¿cómo estás? Hola, Miguel, muy bien, un poco con faringitis. Saludo a todos los oyentes de nuestro programa que nos ven a través del canal de YouTube de Democracia Nacional y aquí La Voz de Europa. Y eso, pediros que tengáis un poco de paciencia conmigo porque estoy un poco tocado de la garganta y me vais a oír toser más de una vez. Gracias. Bueno, Vicente, este programa lo hemos titulado Acelerando el Plan Calergi. Este plan, que ya del que hemos hablado en muchas ocasiones, consistente básicamente en la sustitución étnica de la población autóctona de Europa por población importada de fuera, básicamente africanos, musulmanes y asiáticos. Realmente, recuerdo cuando estuve preparando la última charla que di en las Jornadas de Pensamiento y Acción en Cartagena, que estuve investigando sobre este hombre, el conde Calergi, estuve leyendo algunos de sus textos. De hecho, leí entero su libro Pan Europa, que es un libro que es el libro fundacional de la Unión Europea. También leí su biografía, leí algunos textos suyos, pocos porque su obra está bastante escondida. Y desde luego, leyendo estos textos y estos libros, tengo que ser sincero y no encontré absolutamente nada, ni una sola referencia de este conde Calergi acerca de sustituir étnicamente a los europeos por africanos. De hecho, encontré declaraciones de Calergi en un viaje a España en los años 20, en el que este hombre habló muy bien de la Reconquista. Alabó la lucha de la población española cristiana contra el invasor musulmán e incluso alabó el papel de Carlos I como el auténtico emperador de Europa. Es bastante difícil creer que un hombre cuyo objetivo era importar musulmanes en masa a Europa, pues al mismo tiempo alabara la Reconquista que expulsó a los musulmanes de España. También encontré textos de este hombre incluso pidiendo un plan Calergi a la inversa, ya que pedía repoblar parte de África con población europea. Es cierto que este hombre tuvo extraños patrocinadores, que mi sospecha, aunque debería investigarlo más, es que estos patrocinadores, que fueron pues los sospechosos habituales de siempre, los banqueros sionistas de siempre, los Warburg, los Rothschild, que son los que le ficharon, un año antes de que escribiera ese libro Idealismo Práctico, que es donde están pues las frases y las declaraciones más polémicas de este Kalergi, en las que habla pues esas frases que todos conocemos de la raza euroasiática negroide del futuro que poblará Europa y que será dirigida por la nobleza judía de Europa. Aún así, da igual cómo llamemos a este plan, da igual que le llamemos Plan Kalergi, Plan Warburg, Plan Rothschild, Plan Soros, el nombre es lo de menos, lo importante es que el plan existe, que tampoco hace falta investigar demasiado, simplemente solo hay que ver las estadísticas demográficas, las tendencias demográficas de España, las tendencias demográficas de Europa, salir un poco a la calle, ya es que no tienes ni que ser una persona que te interese especialmente estos temas, simplemente con salir a la calle, con salir por tu barrio, por salir a tu plaza, por ir al colegio público más cercano, ya ves que esta sustitución étnica es real y que también es real que está siendo apoyada, dirigida y alentada por nuestras élites, ya sean las élites españolas o ya sean las élites europeas. Ahora, de cara a las elecciones, lo están tapando. No os creáis que no siguen llegando pateras todos los días a las costas de España. Eso sí, han dado la orden de que no se saquen los medios de comunicación, pero creednos, como comenta nuestra compañera Noelia de Trastámara cada semana, esta invasión no ha parado y sigue en marcha. Y sobre todo, ese pacto global de la ONU, ese pacto de Marrakech auténticamente desastroso, aprobado en el más absoluto de los secretos por estas élites globalistas, sin decir ni una sola palabra a la población de España y de Europa de lo que significa este terrorífico y siniestro pacto. Y ahora vamos a hablar en breves momentos de la situación actual de varios países de África, que lo que nos está indicando, junto a la explosión demográfica que vive este continente, es que este plan Kalergi, o como lo queramos llamar, está más fuerte que nunca, está más vigente que nunca y se nos va a venir encima si no empezamos a identificarlo y a luchar contra él. Plan Kalergi, protocolos de los sabios de Sion, son textos de los que hemos hablado, de los que nos habéis oído hablar ya varias veces aquí en el programa y que son, queréis o no, textos de referencia ante todo lo que nos está viniendo a Europa. Es algo, es más que constatable. Programa tras programa os decimos que es muy fácil consultar todos estos datos en internet. No inventamos nada. Simplemente somos los únicos que os los ponemos delante para que vosotros valoréis. De una manera subjetiva, por supuesto, porque mi ideología me hace ser subjetivo al respecto de estos problemas. Pero aún así, contrastable, vosotros podéis tener vuestra propia opinión de los datos que os ofrecemos, pero son datos aplastantes. En esta globalidad impuesta, que nos cae encima, que nos traen de fuera, toda, ¿por qué si no en una Europa relativamente, porque después de la comunidad del carbón y del acero, toda esta Europa moderna con la unificación del euro es relativamente moderna como ente sociopolítico económico, es relativamente moderna? ¿Por qué ese interés en el espacio Schengen que tienen los mandamases europeos con nosotros, que nos quieren imponer a nosotros? El espacio Schengen es simplemente la aplicación en Europa de estos planes Kalergi de los que os estamos comentando. Pero además es evidentísimo. Parte que os tiene que ayudar a abrir un poco los ojos al respecto es, como hemos comentado en programas, breves programas anteriores, el anterior o el justo anterior al anterior, el silencio mediático que haya respecto de los rescates de pateras que hay hoy mismo en el Mediterráneo, de los que nuestra flota de salvamento marítimo y nuestra Guardia Civil está sacando del mar casi todos los días. Hoy creo que eran 10 o 12, este fin de semana fueron un día 36 y el otro 41. Es un goteo constante de invasores que van llegando a nuestras costas, que les permiten llegar a nuestras costas unas leyes impuestas por alguien que, en vez de ello, lo que tendría que procurar es nuestra defensa. defendernos de esta invasión es parte de nuestra defensa del plan Kalergi que nos quieren imponer, que no es solo un plan de sustitución racial en lo social, es de sustitución racial y de sustitución cultural. Mirad por dónde, ahora que estamos en Semana Santa, el señor Sánchez en el Twitter ha dicho que basta ya de una Semana Santa franquista y machista, etcétera, etcétera. Ah, señor Sánchez, y bien que felicita a usted el Ramadán en contra de las costumbres culturales españolas. Otra pieza más del plan Kalergi. Son los que nos mandan, los que lo están imponiendo. Nosotros tenemos el perfecto derecho de defendernos de todo esto. Y de nosotros, dentro del programa, de nuestro programa, intentaros ver que seáis capaces de pergeñar, de que os deis cuenta de que todas las piezas engranan, todas, una detrás de otra. Primero viene impuesto el plan, el espacio Schengen en Europa, que se vota la Constitución Europea, que votan y no la conoce nadie, el plan Schengen, que votan mayormente, Europa Central, etcétera, etcétera, y a nosotros cae que, bueno, sí, lo votamos también, porque como tenemos tantas, dependemos tanto de Europa en su día, de cuando estaba de Mario Draghi, vamos, de las políticas, dependemos tanto de las políticas económicas que nos imponen desde el centro de Europa, que nos tragamos el espacio Schengen. Y así, ¿nuestros políticos qué hacen? Pues efectivamente, cumplir con la parte del engranaje que les toca. Y son estas pequeñas cositas las que nos hacen ver a nosotros que leemos entre líneas todas. Porque si no, señor Pedro Sánchez, no, si es tan demócrata él, ¿por qué no felicita igual una Semana Santa que es lo cultural, lo católico, queramos o no, lo que pertenece a nuestra cultura? Muy bien, él está en su libertad de felicitar el Ramadán o la Hanukkah de los judíos, lo que él quiera, pero a los cristianos no los felicita. Esto no puede seguir así. Esto es eso, un plan pergeñado para sustituirnos en lo social, como he dicho, en lo económico, porque quieran o no, vamos a ver, aquí en España lo que no podemos permitir ya con 4 millones de parados es que vengan más invasores a vivir del cuento, como viven, porque todos viven de las ayudas, en mayor o menor medida. Es económicamente es otra parte del plan Kalergi, el hacer caer el precio de la mano de obra, precarizar el trabajo, esclavizar a la mano de obra nativa, porque como traigo tanta gente de fuera, los precios por la mano de obra tienen que bajar. Es matemático, si además cumple las normas de su economía liberal, cuanta más oferta hay, el precio tiene que bajar. Y es lo mismo hablando de cebollas que hablando de mano de obra. Por desgracia para los trabajadores, es así. Está claro que Europa es el último bastión de muchas cosas, es el último bastión de Occidente, de la cristiandad, pero también de este estado del bienestar y de estos derechos laborales y sociales que prácticamente están desaparecidos en todo el mundo excepto Europa. Para mí, ni en Estados Unidos los tienen. Totalmente. Para mí la base, lo básico, lo importante, la clave es el papel de las élites y en especial las élites dirigentes de la Unión Europea. Mucha gente no cree que sea la propia Unión Europea la que está detrás de este plan, pero realmente, de cara a las elecciones, lo tenemos que tener muy claro. Ha sido la Unión Europea la que apoyó, no fue la fuerza dirigente de la guerra de Siria, pero sí que apoyó bastante abiertamente a Estados Unidos, a Israel y Arabia Saudí en esa guerra mundial que le declararon al pueblo sirio. Y cuando le salieron mal los planes, pues ¿quién fue la primera que dijo, pues, todos estos islamistas, toda esta población sobrante de Siria, que venga a Europa? Pues fue la Unión Europea. Fue el señor Juncker, fue la señora Merkel. Fueron las élites empresariales alemanas que veían, se veían muy felices esperando que toda esta mano de obra barata llegara a Alemania, y ahora no saben qué hacer con ellas porque no saben hacer la O con un canuto y les está costando un dineral al pueblo alemán mantener a toda esta oleada de población improductiva. Pero no solo es la guerra de Siria, es que estas dementes de la Unión Europea estaban dispuestos y estuvimos a 5 minutos de tragarnos a Turquía como parte integrante de la Unión Europea, la Turquía de 90 millones de turcos musulmanes, que además es la puerta de entrada abierta a Europa de cientos de millones de musulmanes de Asia. Pues a este país estaba dispuesta la Unión Europea a meterla dentro del club. Imaginémonos el impacto brutal que habría tenido dicha decisión. Menos mal que ahí intervino Dios, o no sé quién intervino, pero la guerra de Siria, justamente por la resistencia heroica del pueblo sirio, de su presidente y de su ejército, abrió muchas grietas, muchas brechas en estas élites, y por suerte ahí se abrió un pequeño enfrentamiento entre Turquía y Europa, y Turquía de momento no ha entrado en Europa, pero tengamos muy claro que en cuanto puedan volverán al ataque. Y para mí, sobre todo, definitivamente, lo que ya nos tiene que abrir los ojos definitivamente es la guerra de Libia. Sí. Una guerra absolutamente artificial, incomprensible, después de que Gaddafi advirtiera 50.000 veces de que si a él le derrocaban habría una invasión de millones de africanos hacia Europa, y aún así, aún con ese aviso, la Unión Europea apoyó el derrocamiento de Gaddafi. Yo creo que se frotaban las manos cuando lo llevó. ¿Qué más nos falta, qué más nos hace falta para saber que es la propia Unión Europea una de las fuerzas detrás de este plan? Y desde luego se cumplió. Ya vimos lo que pasó tras el hundimiento de Gaddafi. Cientos de miles de africanos llegaron a Italia, y ahora parece que otra vez el conflicto se recrudece y de nuevo el gobierno italiano está aterrorizado ante una nueva posible invasión de cientos de miles de africanos. Entendamos lo que está pasando. Los responsables los tenemos dentro. Sí, luego a lo mejor hablaremos de la situación de ciertos países africanos y qué es lo que les empuja a emigrar y qué es lo que se puede hacer allí o qué es lo que se puede dejar de hacer. Pero hasta que no seamos conscientes de que son nuestras propias élites, aquí en España del régimen del 78 y en Bruselas de la Unión Europea, no entenderemos el problema y por lo tanto no lo podremos solucionar. Así es, pues eso, yo me faltaba por tocar la pata de lo político. El plan Kalergi, que es una imposición social, económica y política. ¿Y cómo se impone políticamente? Pues como fácil, la división, dividiendo al Estado y debilitándolo. ¿Cómo? Con esta invasión de gente de fuera, que también hay que recordar, tenemos un ejemplo muy fácil en Cataluña, con el voto cautivo de estos musulmanes, que cuando alguien de la orden votará a quien tienen que votar, porque son los que les pagan las subvenciones y gracias a ellos viven en España, etcétera. Además, esos políticos, esos traidores, ya se encargan de recordarles que gracias a nosotros tenéis lo que tenéis, gracias a nosotros tenéis ayudas, y por supuesto cuando vaya hay que votar, lo digo para que vosotros recordéis a quién tenéis que votar, pues eso, están ahí, es una imposición. Esta rama política del plan Kalergi es... y juega, por supuesto, nosotros tenemos el pequeño tablero de juego político con el norte de África, con el Magreb y con el Oriente, con Oriente Medio. Cuanto más inestables sean estas regiones, más mayormente peligrará nuestra propia seguridad. ¿Por qué? Porque toda la infraestructura de Schengen y toda la infraestructura de mafias de importación y exportación de inmigrantes ya se encargarán de traer aquí a toda la masa, en teoría o no, amenazada por sus guerras, para que mediante el buenismo de nuestros políticos de aquí veamos como eso, como bueno el que vengan y les ayudemos. Falso. Son todo, como ha dicho antes Miguel, en Libia, por ejemplo, que lo están intentando hacer ahora, un conflicto totalmente artificial. Gaddafi, Muammar al-Gaddafi, fue, aparte de lo que él fuera como persona, dictador en su pueblo y tal, el pueblo en Libia no pagaban el combustible, no pagaba la luz, los colegios eran gratis, tenían como todo el Oriente Medio y el Magreb un poco más separado, pero también influenciado por el sur de Europa, pues un nivel de vida bastante europeo. Solo hace falta ver las fotos que hemos puesto muchas veces, que se pueden ver en Internet, de Afganistán, de Irán, antes de las revoluciones musulmanas, promovidas por los de siempre. Promovidas por los de siempre. En Siria, menos mal que el león de Damasco está haciendo frente a toda la insurrección que le han montado en su país para crear otra Libia, como hicieron con Gaddafi, destruir otro Irak, como hicieron con... También aquel sería lo que fuese, pero por intereses, por el petrodólar, por el puñetero petrodólar, el dólar que si no es con petróleo no se mantiene, por esos intereses espurios norteamericanos en la zona... Les destrozan el país, y también las fotos que se veían de Irak de los años 70, a principios de los 80, son de un país, si no totalmente, muy europeizado, con costumbres muy parecidas a las nuestras, con una laicización de su sociedad muy importante, que, mira por dónde, para que después digan que no vemos que Estados Unidos o la OTAN no apoyan a los integristas islámicos, no lo veis. Pero si entra, en el momento entra Estados Unidos, se trae al lacayo de la OTAN cogido de la cadena y entran en esos países y se produce lo que se produce, una involución cultural, una involución hacia lo musulmán radical otra vez, tanto en Irán, en Irak, en Libia, en los problemas que han habido en Líbano, que ha sido desestabilizado por Israel hasta acabar con él. Se aguanta Jordania porque Jordania es un peón norteamericano dejado caer ahí en medio de esos países, un país pequeño con un rey muy lacayo de Estados Unidos, con tecnología militar norteamericana, casi como Israel. ¿A dónde quiero ir a parar con todo esto? ¿Qué hacemos los europeos detrás de Estados Unidos en estas políticas de desestabilización de los países de Oriente Medio y del norte de África? Padecer la invasión, porque nos colocan, nos venden, las mafias trabajan y nos traen a toda la inmigración aquí para continuar con el plan calérgico de desestructuración de política social y económica de Europa. Porque como tú muy bien has dicho, nosotros hemos sido la sede histórica de todo el mundo conocido, porque de Europa, de uno u otro país europeo, ha partido todas las colonizaciones del resto del mundo. Con lo cual somos la fuente de la que emanan casi todas las culturas del mundo, y si no emanan, rozamos y cedemos mucha de nuestra cultura a los países del resto del mundo, fuera de Europa, con los que nos hemos relacionado, fuera de China, fuera de India, que tienen culturas muy importantes y propias muy importantes. Hay que acabar con ello. Con eso y ahora con lo que socialmente representa Europa: buenos sueldos, buenos trabajos, cierta estabilidad social. Vamos, ¿cómo se acaba con todo eso? Pues eso, con los sueldos, trayendo mano de obra. Con la estabilidad social, que la mano de obra, en vez de ser europea, sea extranjera y que no tengan lo que decías tú, no saben hacer la cola en canuto, no tienen ni idea del país, vienen simplemente a vivir de las ayudas. ¿Por qué se van a Alemania? ¿Por qué se van a Alemania? Como aquí en España se van al País Vasco, se van a Cataluña. Pues porque hay más ayudas, lo hemos comentado en más de un programa. Y así, esas tres patas tan importantes, de las que os estoy pergeñando un poco el tema, son las que van a traernos a Europa el desastre de la imposición del plan Calergic. Pero que lo hacen, como tú bien has dicho, las élites que nos mandan, que son los que deben cortar con todo esto. Fuera de Schengen, fuera de Europa, fuera de la OTAN, ¿por qué tenemos que pertenecer? ¿Qué hacemos nosotros con misiles Patriot en el norte de Turquía y con nuestras fuerzas desplegadas en Afganistán, que han estado un montón de tiempo, y ahora desplegadas en lugares africanos? ¿Qué hacemos allí? Vamos a defender nuestras fronteras, vamos a defender lo propio nuestro, porque nosotros no somos un país agresivo, hoy por hoy, y lo que tenemos que hacer es defender nuestras fronteras y las de Europa. Totalmente, nuestros ejércitos, nuestras tropas desplegadas por el mundo en intereses absurdos que ni nos van ni nos vienen y que solo interesan a la OTAN, Estados Unidos e Israel, tienen que ser desplegadas en el Mediterráneo para protegernos de esta oleada que se nos viene encima. Antes hemos comentado el tema de Libia, que ha sido un dolor de cabeza brutal para Italia, pero ojo, que ahí está Argelia, que puede ser nuestra Libia. Argelia puede ser perfectamente la Libia de España. En este momento, en Argelia hay otra primavera árabe en marcha, que no sabemos cómo va a acabar, que los medios de comunicación no informan absolutamente de nada y que está siendo pues una fotocopia prácticamente de aquella primavera siria, que al principio supuestamente era gente moderna, laica, occidentalizada, que estaba pidiendo más apertura, más libertad, más democracia, que atacaba al dictador porque quería más libertad y más democracia, y al final, en todo ese caos, este eje anglosionista saudí financió una invasión islamista y ya sabemos cómo acabó todo aquello. Perfectamente puede pasar en Argelia lo mismo, además, porque todo indica que aquí, como siempre, están los conflictos mundiales detrás de este tipo de problemas. Parece ser que en el año 2016 el gobierno argelino, en un momento de crisis, se negó a pedir prestado dinero a la banca anglosionista mundial y se acercó a China. China prestó dinero al gobierno argelino y, por supuesto, los enemigos de China, Estados Unidos y compañía, han visto un peligro ahí y todo indica que están financiando una nueva primavera de colores made in Soros para echar a un gobierno hostil y poner a otro más cercano a sus intereses. A España ya veremos cómo nos afecta. Recordemos que la mayoría del gas que consumimos en este momento viene de Argelia y como tengamos una especie de conflicto como el sirio o una guerra civil o cualquier tipo de cosa parecida, imaginaos el caos y la entrada masiva de inmigrantes ilegales que nos puede venir a España. Pero es que no solo Argelia, está el caso de Sudán, un país que también es, en este momento está en crisis porque su presidente ha sido derrocado. Tenemos Somalia con casi 140.000 desplazados por la sequía y el conflicto. Por la sequía, ojo, recuerdo también que en el programa de Podemos está el de dar asilo automático a los refugiados climáticos. Increíble. Imaginémonos la barbaridad que aquí el año que viene sube un grado la temperatura en África con cualquier excusa ridícula. Nos dicen que son refugiados climáticos y con Podemos en el gobierno nos tenemos que tragar a 50 millones de africanos en nombre de los refugiados climáticos. Pero es que además está el tema de Nigeria. Ese país es una auténtica bomba de relojería. Este país, a mediados del siglo XXI, se calcula que tendrá más población toda Nigeria que la Unión Europea. Imaginémonos más de 400 millones de nigerianos que no se sabe de qué van a vivir y, por supuesto, cuando no sepan de qué vivir, van a emigrar en masa hacia Europa por esas rutas que les facilitan los Soros de turno. Todo lo que estamos viendo ahora, toda esta entrada masiva de pateras, no es absolutamente nada con lo que se nos viene encima. Esto es el aviso. Todas estas manadas ya que estamos viendo ahora empezando a actuar en España, los menas, los manteros cada vez más violentos, más agresivos, que traen su cultura de tribu, que en sus países de origen no existe la familia, no existe el Estado-Nación, existe la tribu, existe el enfrentamiento étnico constante, y sí, seguro, perdón, la poligamia, seguro que siempre, seguro que hay élites foráneas que tienen su parte de culpa y que quieren saquear sus recursos naturales. Seguro que hay mucha gente, como está pasando ahora, que le interesa allí hacer plantaciones gigantescas de cítricos o de lo que sea para promover una agricultura de exportación que perjudica al pequeño y mediano agricultor africano. Seguro que hay élites traidoras en África que, aliadas con élites extranjeras, no velan por el bien y por el bienestar de sus trabajadores. Pero por encima de todo eso, por encima de que, por supuesto, tenemos que colaborar con ellos para que sus países se puedan desarrollar, pero es que, incluso aunque lo hagamos, esta explosión demográfica es tan salvaje y tan brutal que tampoco la podríamos revertir. Va a duplicar África su población en los próximos 30 años. Va a pasar a tener 2.500 millones de habitantes. Eso es una bomba demográfica de relojería. Y si le sumas el auge del islamismo radical, más todavía. ¿Somos conscientes de la que se nos viene encima o todavía no? No, no lo somos. Ya sabes que no lo somos. Por lo menos la gente no lo ve. Y aquí estamos, eso, clavando una pica en Flandes e intentando haceros llegar todo este tipo de argumentos para que vosotros valoréis. Ya, de hecho, África, lo hemos comentado muchas veces, ya no cabe en Europa. Pues imaginaos de aquí 30 años con una explosión demográfica de tal manera, con la precariedad de la que viven. Al respecto de lo que comentabas tú, muy musulmanizados. La gente no sabe que la mayoría de los negros manteros son todos musulmanes. Son todos musulmanes. ¿Por qué lo digo? Por sus costumbres, porque en el momento dado de tener que definirse por ser musulmán en España, lo harán, aunque ahora están actúan bastante de tapadillo. No ves alguna mujer negra, ves aquí con el burka en la cabeza, etcétera, pero casi todos los que vemos son inmigrantes del norte de África, marroquíes, etcétera, argelinos, etcétera, tunecinos. Lo vengo a decir porque es una parte muy importante de la población musulmana en España. Por cierto, a colación de lo que estábamos comentando antes de lo del paro, la imposición y tal, y de los manteros, el Podemos lleva en su programa, en su diario político, en su programa para estas elecciones, que la manera de acabar con la precariedad laboral es legalizar a los manteros. Es increíble, esta gente, estos de izquierdas viven en otro mundo, viven en los mundos de Yupi y nos quieren hacer creer a todo el mundo que tienen razón y que hay que ser buenos, etcétera, etcétera. Y ayer, el otro día se vio, el Domingo de Ramos en Valladolid, cómo los republicanos increpaban a una cofradía que volvía después de haber procesionado. ¿De verdad hay que volver al 36? ¿No hemos superado, después de 80 años de convivencia, no hemos superado esto? Esto, ¿por qué lo vengo a decir? Porque es desestructurar las sociedades de la manera que tiene el plan Calergi de imponerse, por bajo mano es desestructurar las sociedades. Una sociedad homogénea como la española se la están cargando. Nos traen inmigración, fomentan posiciones políticas radicales, leyes que buscan el enfrentamiento entre españoles, la ley de memoria histórica, la ley del aborto. Ahora han metido, nos están queriendo hacer ver como bueno el tema de la eutanasia del que hablamos en el programa anterior. Todo esto es desestabilizar, todo esto es ir metiendo pullitas, ir metiendo cañitas para al final dividirnos y que sea mucho más fácil invadirnos, sea mucho más fácil tomar opciones en contra y opciones de fuerza que de verdad acaben por luchar y por evitar que se nos impongan estas agendas internacionalistas. Ellos, los de la internacional, los del puño en alto, son los que al final, a través de ellos, pues nos montaron un Podemos después de que el socialismo nada más que hacía que perder elecciones. ¿Para qué? Para que resulte esto, para que el señor se compre un chalet y diga que la manera de acabar con el paro en España es legalizar manteros. Si eso es toda la política de izquierda, esa. Y como se vio en Valladolid el otro día, enarbolar una bandera con la puta franja morada y levantar el puño increpando a unos cofrades que llevan 100 años procesionando en Valladolid, 80 años, 90 años, que lo hicieron antes de la guerra civil. Yo de verdad, tenéis que verlo de una vez, que es una parte, todas estas divisiones internas que se fomentan, independientemente de la política internacional, que por supuesto ellos ya hacen que nos influya y modere o intente moderar nuestra política interior. Todo esto son divisiones que al final acabarán con nosotros como no optemos por una postura rígida y dura de abandono de Europa, abandono del espacio Schengen, reafirmación de nuestra soberanía nacional, la defensa de nuestras fronteras y económicamente acabar con todas estas medidas que nadie sabe quién quiere, que nos quieren imponer, con la mano de obra sobrante y como recordar, perdón, lo que tú has comentado antes al respecto de que económicamente el único, creo que lo he comentado antes también, el único grupo de países donde se vive más o menos bien, hay una sociedad, hay unos beneficios sociales, una seguridad social en los países, es en Europa. Solo nos queda Europa. Sudáfrica y allá abajo, ya con todas sus raíces europeas, ya se la están cargando. Sudamérica totalmente desestabilizada por la masonería desde su propia creación. América del Norte con un fondo racial blanco muy importante, con una cultura muy importante europea cada vez más mestizada. Doy siempre el ejemplo de Detroit, una ciudad que era importantísima en la producción de maquinaria pesada y de vehículos en Estados Unidos, como se ha quedado abandonada a los guetos de negros, allí no quiere vivir casi nadie, ha caído el índice de IPC de ese estado porque está todo destrozado. En Estados Unidos casi no tenemos nada, en las políticas laborales americanas aquí no valen. Y creo que no valen porque atentan contra nuestra cultura. Los comercios abiertos 24 horas, etcétera. Aquí, solo aquí se está protegiendo al ciudadano y al trabajador. Y con esta Europa lo que vamos a conseguir es que acabar totalmente hundidos. Y España particularmente, que es nuestro problema más inmediato, está claro que debemos de abandonar Europa, OTAN, y dejar de ser mamporreros ya de la política exterior americana y de la política exterior de una Europa que ni nos va ni nos viene. Pues mientras cada mujer en África o cada mujer musulmana en África tiene 5, 6, 7, 8 hijos y se produce esa explosión demográfica que, por supuesto, África no va a ser capaz de acoger a todo ese excedente de población. Es imposible. Y se lo va a quitar de encima enviándolo a Europa porque para ellos es un negocio perfecto, se quitan población de encima con la que no saben qué hacer y esa población en Europa, pues tenga los ingresos que tenga, pues envía en forma de divisas a su país de origen y para ellos es el negocio redondo, menos gastos y más ingresos y a pagar los tontos españoles y los tontos europeos. Pues mientras sigue esa explosión demográfica en el continente africano, aquí en España, esta semana hemos conocido la estadística de que el 80% de los hombres y mujeres de 30 años o menos no tienen hijos y ese porcentaje baja un poco, pero no demasiado. Entre el 70 y el 75% de los menores de 35 años tampoco tiene hijos. Esto es una auténtica limpieza étnica y el que no vea que esto es una sustitución étnica de manual, pues está completamente ciego. Es cierto, un poco de optimismo es que el estudio dice que las mujeres pues no tienen hijos porque no pueden. Dice que les gustaría tener más hijos, pero la precariedad laboral, la falta de ingresos económicos y la inseguridad en muchos casos pues les empuja a posponer la maternidad. Es decir, que con medidas activas de profamilia y pronatalidad, la natalidad se podría aumentar, a pesar de que el régimen del 78 está haciendo todo lo posible por impulsar y por fomentar ideologías antifamilia, antimaternidad y antinatalidad, a pesar de las ayudas absolutamente nulas. Si de verdad no se atreven a afrontar el problema, si de verdad no se enteran de a lo que nos estamos enfrentando, señores políticos, si tienen pánico de que el lobby feminista se les tira al cuello por si se les ocurre llevar a cabo políticas activas de maternidad, pues, oigan, abandonen, váyanse a su casa, déjenlo, y déjenos en paz, déjenlo, porque es demasiado fuerte y demasiado serio lo que nos estamos jugando, y esto debería ser la preocupación número uno de cualquier dirigente español con un mínimo de responsabilidad. Llevamos casi 40 años de hundimiento de la natalidad. Las alarmas sonaron hace muchísimo tiempo, y una y otra vez, desde Suárez hasta Felipe González, hasta Aznar, Zapatero, Rajoy, las están ignorando, y las ignoran. No queda otra explicación, porque están metidos en este plan Kalergi. Si no, promoverían políticas activas de maternidad, promoverían políticas activas para formar familias, fomentarían ideologías positivas para lograr este fin, pero no lo hacen. No lo hacen. Financian a los miles de chiringuitos feministas que le dicen a las chicas jovencitas que odian a los hombres y que los hijos son una molestia y un obstáculo para su carrera. Ahí está el señor Víctor Orbán en Hungría, que él sí que está consiguiendo aumentar la natalidad, apoyando económicamente a las mujeres, apoyando económicamente a las familias. El gobierno presta un dinero a la gente joven que se casa, y en función de los hijos que tenga, ese dinero no tiene ni que devolverlo. Es a fondo perdido. Por ejemplo, con estas políticas activas, el señor Orbán ha reducido radicalmente los abortos, ha aumentado radicalmente el número de matrimonios jóvenes entre hombres y mujeres y ha conseguido aumentar la natalidad en Hungría. Si se quiere, se puede. Lo que pasa, claro, que en Europa Occidental no quieren. En esta Europa, Unión Europea, enemiga de Europa, no quieren fomentar la natalidad de la población blanca autóctona, porque están en este proyecto, criminal y genocida contra los europeos. Así es, no tengo nada más que añadir, lo has dicho tú todo. Esas políticas que nos imponen, iba a hablar yo de comentar lo que has dicho de Orbán. En Chequia también están intentando, en Polonia llevan también tiempo haciéndolas, las políticas pro familia. ¿Por qué en el resto de Europa no? Pues porque alguien no quiere que esto se lleve a cabo, y porque está claro que lo que quieren para nosotros es una sustitución racial que conlleva una sustitución cultural, una pérdida de derechos, un abandono de las tradiciones. Sin suelo no somos nada, sin nación, lo comenté el otro día, solté la frase de Ramiro Ledesma, solo los ricos se pueden permitir el lujo de no tener patria, porque sin el paraguas de la nación, que es el que tenemos que defender, los ciudadanos estamos perdidos. El mundialismo solo sirve para que gane dinero el poder económico, el neoliberalismo, los neocon, estos que quieren sacarnos las entrañas una vez muertos, nos practica la eutanasia, nos sacará las entrañas para vender nuestros restos después de hacernos trabajar hasta los 70 años. Esto no debe seguir así, y en nuestras manos, en vuestras manos está que esto cambie. Tenéis que tomar conciencia de que quieren acabar con nosotros, y que nosotros no estamos por una Europa multirracial, multicultural, multieuropea, no, una Europa de las naciones tradicionales, una Europa fiel a su suelo, fiel a su derecho, fiel a su sangre y a su tradición, es la Europa que queremos para todos, y en esa Europa sí queremos a España. Pues dicho esto, paramos un momento, termina esta primera parte del debate y enseguida volvemos a estar con vosotros. El alba y la muerte han llegado. Un coche corría veloz, y fuerte y veloz latía aquel joven corazón. Latía en silencio. Si quiero un amor, si él hubiese podido imaginar su vida acabada, carretera de muerte, una vida terminada. Y cien guitarras suenan ya, y cien sonrisas por él vuelan ya, y cien guitarras suenan ya, cien sonrisas por él vuelan ya. Y el rumor de aquel tren que atravesaba las montañas heladas destrozaba la noche como si fuese de yeso. Y el rumor de aquel coche con las alas desplegadas lloraba la muerte como lo hago yo ahora. Y en un solo minuto le robaba la vida riendo, sin siquiera saber que estaba soñando. El que había creído que la muerte llegaría en guerra y no en las primeras flores de la primavera. Y cien guitarras suenan ya, y cien sonrisas por él vuelan ya. Y cien guitarras suenan ya, y cien sonrisas por él vuelan ya. Y cien sonrisas por él vuelan ya. Bueno, amigos, estamos aquí de vuelta otra vez con vosotros y leo una noticia publicada en elespañol.com en la que Garicano es Luis Garicano, la mano derecha de Albert Rivera de Ciudadanos, declara que en Ciudadanos hemos declarado, o yo lidero la parte de Ciudadanos que ha declarado la guerra a Vox, porque Vox es nuestro grandísimo enemigo. Esto es lo que dice Luis Garicano. Luis Garicano, para el que no lo conozcáis, es el candidato de Ciudadanos a las elecciones europeas, es su gurú económico, es la persona que hace un par de meses alabó públicamente a George Soros felicitándole durante su cumpleaños, y también es la persona que en nombre de Albert Rivera, en representación de Albert Rivera, acudió a la reunión del Club Bilderberg del año 2016. Recordemos que a las dos siguientes reuniones, tanto a la del 17 como a la del 18, asistió en persona el mismo Albert Rivera. Solo esto ya nos tendría que abrir los ojos sobre la auténtica realidad de este partido trampa, de esta auténtica mentira llamada Ciudadanos. Estoy ya bastante harto y estoy ya bastante cansado durante estos días de escuchar hablar constantemente de las tres derechas. Y no solo por parte de la izquierda, por Pedro Sánchez o por Pablo Iglesias, sino es que parece que también los medios de comunicación de derechas compran este discurso de las tres derechas, incluyendo en ese pack como un mantra, a Ciudadanos. Como un mantra, y ahora, a base de repetirlo tanto, la gente ya lo da por supuesto, pero nosotros no nos cansaremos de repetirlo una y otra vez. El partido Ciudadanos es un partido de centro-izquierda liberal, globalista, internacionalista y, por lo tanto, de derecha patriótica o de derecha nacional, no tiene absolutamente nada. Es el partido ideal, es el partido perfecto para las élites como las del Club Bilderberg, que justamente lo que buscan es la destrucción de las patrias, incluida, por supuesto, España. Entonces, si el objetivo de Bilderberg es la destrucción de las patrias, ¿invitarían a un patriota a sus reuniones? ¿Por qué llevan 3 años seguidos invitando a la gente de Ciudadanos? Porque está claro, porque consideran que Ciudadanos es su partido para imponer su plan antinacional en España. Y solo tenemos que analizar cuál es la política económica, moral y social de Ciudadanos. Económicamente son liberales y ya hemos dicho un montón de veces que el objetivo de los liberales es desmantelar las patrias, privatizar su economía y entregársela al capitalismo internacional privado. Pero es que moralmente Ciudadanos está a favor de las fronteras abiertas, está a favor de la ideología de género, está a favor del aborto libre, está a favor del feminismo y está a favor de la inmigración masiva. Este señor Albert Rivera llegó a declarar que había que entregar nuestra política de fronteras a la Unión Europea, cuyo capo en la sombra es George Soros, cuyo objetivo es la destrucción de las fronteras de Europa y la destrucción de la propia Europa. No vemos la realidad de este partido de Ciudadanos. Cuando el presidente del Banco Sabadell dijo que necesitábamos a un Podemos de derechas en España, una vez ya habían financiado al Podemos de izquierdas para canalizar a toda la disidencia de izquierdas descontenta con la situación de España. Está clarísimo que el señor Albert Rivera va a ser el gran traidor junto al señor Felipe VI. La están preparando. Están preparando la traición. No para de decir Albert Rivera que él quiere los Estados Unidos de Europa. Y para crear los Estados Unidos de Europa sobra España. Hay que cargarse España. Ese es el objetivo de los globalistas que están detrás del señor Rivera, que por mucho que finja oponerse a los separatistas vascos y catalanes, al final ha estado con ellos durante mucho tiempo en el grupo ALDE de la Unión Europea, la Alianza de Liberales Demócratas Europeos, que es el partido europeo más radical a favor del federalismo, de crear la Unión Europea Federal, los Estados Unidos de Europa, y para ello tienen que pasar por encima de las patrias soberanas de Europa. Ese es el auténtico Albert Rivera y esos son los auténticos Ciudadanos, un partido farsa y un partido estafa. Así es, yo al respecto de Ciudadanos tengo las cosas claras, no clarísimas. ¿Os acordáis no hace mucho cómo nos vendían al señor Albert Rivera? Os lo recuerdo yo para que tengáis un poco más claras las cosas. En el momento de la aparición de Podemos, cuando Podemos se sitúa tan a la izquierda del PSOE y hacía falta que el sistema nos creara un partido un poco a la derecha del PP, ¿qué nos dejaron caer? A Ciudadanos, chavales, a Ciudadanos. A Albert Rivera nos lo vendían como el niño neonazi que se hacía fotos con el brazo en alto, con estética skin, etcétera, etcétera. Ese era el señorito Rivera. Ese era el Rivera que ellos querían que viéramos en ese momento. ¿Para qué? Para haceroslo tragar. Ciudadanos es un partido de derecha, es un partido trampa, un partido liberal, más pronto de izquierdas que de derechas, cuyo líder, el señor Albert Rivera, tiene bien claro lo que quiere: implantar la agenda neoliberal y neocon en España, vamos, de una manera bárbara. Como bien ha dicho Miguel, la única manera de implantar esa Europa, esa España federal, esa Europa federal, es en una España, es haciendo una España federal, que es todo lo que están dejando caer desde el ínclito Filipito González, al que llamaron por teléfono para que vendiera otra vez la idea, hasta todos los políticos de izquierdas, incluido el señor Sánchez, que no tiene empacho en decir que firmará con Bildu lo que haga falta, etcétera, etcétera. Los considera unos buenos compañeros de viaje, a los asesinos proetarras, a estos etarras los va a llevar de la mano para gobernar este país. Señor Sánchez, señor presidente, usted no tiene vergüenza. Usted no tiene vergüenza. Queremos ya dejar las cosas claras, desenmascarar todas estas estrategias del NOM en España. Nos dejaron caer a Ciudadanos como un partido de derechas, os lo quiero recordar. ¿Y ahora qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Ciudadanos? Si en Andalucía casi pacta con el PSOE, que era en teoría el enemigo a batir, era el coco al que, con el que había que acabar. Ciudadanos, os recuerdo que hasta hace nada estaba a punto de pactar con el PSOE, hasta que entró en un poco en liza la explosión que hemos tenido de Vox en Andalucía y tal. Estaba lavándole el culo al Partido Socialista Obrero Español Andaluz en Andalucía. Entonces, ese es el partido, lo veis, que nos vendieron como partido de derechas, no sé cuántos, que hacía falta y tal. No, veis, este tío no. No, hombre, no. Ese partido, igual que Podemos, nos lo crea el sistema, nos lo deja caer para dividirnos, para desacreditar a la verdadera derecha. Has comentado tú el tema de las tres derechas. ¿Dónde están las tres derechas, señores? Si aquí en España no hay derecha. Si aquí en España no hay derecha. ¿Qué es el PP? Chavales, compañeros, amigos, ¿qué es el PP? El PP es lo mismo que el PSOE. Nosotros en Democracia Nacional les hemos llamado siempre el PP-PSOE, porque simplemente, como hemos comentado en otras muchas veces y en alguna intervención mía, incluso pública, es el turnismo de partidos de Cánovas y Sagasta. Con la figura, en vez de Isabel, de la reina Isabel, con la figura de Juan Car, del amigo Juan Car ahí, al traidor de España, el que vendía los secretos de Estado a la CIA para pues eso, para taparse el culo y vivir ahora como vive. Y para que le hayan tapado todas las vergüenzas que le tienen que tapar a un rey de España que no merece serlo, que no ha merecido serlo. Entonces, ahí está, las tres derechas, que no, hombre, que no. Las tres derechas no existen en España. En España, lo primero que no hay es democracia. Y lo segundo que no hay son derechas. Izquierdas, todas las que queráis. Es que ni el Vox, que nos están metiendo con calzador, hombre, ninguno. Pues para vendernos este proyecto globalista son fundamentales los medios de comunicación, para colarnos esta agenda, para lavarnos el cerebro y para poco a poco inyectarnos, estas ideologías que más favorecen el proyecto del nuevo orden mundial. Ya os hablamos hace un par de programas o tres de una película de Hollywood que fomentaba el feminismo más radical, y esta semana pues parece que vuelven a la carga, porque leemos en prensa que nada más y nada menos que el Banco Santander se alía con Disney para fomentar la igualdad. Entre los dos han firmado un convenio que patrocinará películas que fomenten la igualdad de género. Es bastante curioso, ¿no? Siempre nos venden la historia de que estas películas, estas ideas vienen de la izquierda progre, de la extrema izquierda, de los comunistas, ¿no? El aborto libre, la ideología de género, el feminismo, pero vemos que son los ultracapitalistas del Banco Santander y los ultracapitalistas de la Disney los que se alían para firmar un convenio para fomentar la igualdad de género en el cine. Ya sabemos que es el lobby sionista israelí el que controla Hollywood y que lo utiliza como una maquinaria de propaganda. No solo Hollywood, también la inmensa mayoría de los medios de comunicación de Estados Unidos, seguramente también en Europa, tienen su influencia, pero lo que está clarísimo es que están patrocinando una agenda determinada, una agenda de desaparición de las identidades nacionales, étnicas y religiosas, que no solo la patrocinan a través de las televisiones, de las series de televisión y de las películas, sino también de la publicidad. Claro. Si veis los anuncios, si veis las revistas de moda para hombres, para mujeres, los anuncios de cualquier marca de ropa, veis que cada vez te van colando a la imagen ya cada vez más típica del hombre de raza negra con la blanquita rubia del brazo, paseando juntos de la mano, dándose muestras de cariño, y bueno, poco a poco te van colando esta agenda promestizaje. Si sois un poquito observadores, os animo a que veáis los anuncios de televisión, porque cada vez esta agenda está más implantada y más fortalecida en las televisiones. Y como digo, no es la extrema izquierda, no es Pablo Iglesias, no son los comunistas, son los ultracapitalistas globalistas como el Santander y la Disney los que están favoreciendo este proyecto de esta ideología de género, de este multiculturalismo y de este mestizaje. Son las dos pinzas que nos aprietan, del mismo cangrejo, del neoliberalismo, de la agenda neocon. Por un lado, las falsas derechas y por otro, las falsas izquierdas. Ninguna de las dos son reales. Las dos aprietan al mismo, al ciudadano. Hay que acabar con él, tal, hay que acabar con la cultura, tal y como la conocemos ahora. Y como estaba comentando Miguel, pues eso, resulta que Disney y el Santander se alían, se patrocinan, se van a patrocinar para fomentar la agenda. Es una pieza más. Disney hace películas de entretenimiento. El Santander es un socio capitalista. Entre ellos se reúnen, pensando que voy a decir, para decir, bueno, a partir de ahora vamos a hacer películas con esta tendencia. Es un poco fuerte, ¿no? O sea, eso hace años hubiéramos dicho, eso atenta contra nuestra libertad, ¿por qué tenéis que ponernos películas de ese estilo? Por ejemplo, películas de alemanes y no sé cuántos, películas de nazis, cuántas películas de guerra, sois unos violentos. Se le ha atacado muchas veces a Hollywood por la extrema violencia de las películas, por mostrar demasiadas películas de guerra, es que nosotros somos muy pacifistas, somos muy tal. Pues no, ahora pactan entre ellos, entre el poder económico y el entretenimiento, el entretenimiento que nos llega a nuestras horas de ocio, pactan emitir un mensaje concreto. Como tú bien has dicho, la agenda, lo primero que nos van a meter por las narices, ya lo vemos en todas, casi todas las series que se ven en Netflix o se ven en cualquiera de los canales de pago, hay negros, venga o no al argumento, homosexuales, asesinos, travestidos, familias gay, familias desestructuradas, poned el nombre de la serie que queráis, hasta la serie para dibujos, como comentamos creo que este programa anterior con el tema de los Simpson. Si lo pactan es porque les interesa. No van en nuestro interés. La sociedad no está reclamando en ningún momento, bueno, sí, los de siempre, los izquierdosos, con el tema de las agendas LGTB, con el tema de la defensa de los derechos de los gays, lesbianas, proaborto y tal, todo este rollo. En los partidos de izquierda sí se ve aquí en España que reclaman, pero sinceramente, de verdad hace falta. Yo lo he dicho siempre, yo no me meto con nadie, cada uno en su casa y Dios en la de todos. ¿Hace falta implantar una ideología, una cultura que promueve una ideología y se retroalimenta, una ideología que promueve una cultura LGTB, pro aborto, no sé cuántos? Porque si ellos lo pactan es porque ven que sí, porque aún no estamos totalmente, no nos han ganado la batalla aún, aún hay gente que está plantando cara a todo esto por todo el mundo, en México, en Perú, no dejo de ver noticias en contra de las agendas LGTB, a favor de posturas antiabortistas, aquí mismo en Europa, lo hemos comentado antes, Polonia, Hungría, Chequia, países del este que tienen clara que hay que fomentar la natalidad de sus ciudadanos, con lo cual están totalmente en contra de las políticas pro aborto, etcétera, etcétera, que no discriminan a los porque aquí en España, que yo sepa, no se les ha discriminado nunca a los gays u homosexuales. Lo que pasa es que ahora, claro, ahora quieren que se les paguen los tratamientos de cambio de sexo, etcétera, etcétera, y toda esta parafernalia que lleva detrás toda esta imposición cultural de ver lo que no es natural, verlo como correcto y como agradable, tiene que ser agradable a ojos de todo, pues no lo es, y cada uno, y no entro en la libertad de cada uno para elegir lo que quiera, sí entro en la libertad que tengo de defender, de no ver normal lo que no veo normal, porque no me da la gana verlo por mucho que me lo quieran imponer, y esto es lo que están intentando con esto. Que lo veamos, bombardearnos, nos van a bombardear con todo este tipo, van a abrir una ventana de Overton inmensa, si no la tenemos abierta ya, para meternos a macha martillo todas estas historias con personajes nuevos. Disney sacará ya quería sacar Marvel un héroe homosexual, o hacer uno de los héroes actuales, sacarlo del armario para verlo. Es verdad, es preciso eso, chico, que cada uno haga en su casa lo que quiera, dejadlo que está como está, pero no, nos lo quieren imponer, es lo que queremos que veáis. Lo que está claro es que esta agenda existe, y la pregunta que nos deberíamos hacer es que, así como este acuerdo de Santander y la Disney, pues lo han dicho públicamente y abiertamente, habría que ver si hace 30, 40, 50, 60 años, pues esta misma gente de la Disney, bueno, la Disney no creo porque todavía estaba Walt Disney Walt vivo, Disney que esto 50, no lo habría permitido, pero vamos, los competidores de Walt Disney, estos sionistas proisraelíes que se lo quitaron de en medio con una serie de tretas legales y bueno, se hicieron ellos con el control de la Disney, que en un principio no era suya, la Disney era el gran enemigo de estos globalistas, era, por así decirlo, un poco el equivalente a Mel Gibson hoy en día, y al final, pues por desgracia, esta gente, estos globalistas sionistas, se hicieron con el control de la Disney, y a partir de entonces la Disney es un adoctrinador también de nuestros hijos, de nuestros niños, en este proyecto globalista. Pero como digo, habría que ver, y algún día se estudiará, si acuerdos como este, entre Santander y la Disney, pues también hace 50, 70, 80 años fueron firmados, y han sido en parte los principales responsables de que en este momento, pues, estas ideologías, que en este momento son las predominantes en Occidente, pues hayan sido promovidas e inyectadas de una manera totalmente artificial. Igual que de una manera artificial, cambiamos de tema y ya terminamos el debate, están destruyendo nuestra agricultura. Hemos visto esta semana en la Tribuna de España, y os animo a verlo, un vídeo muy interesante de un citricultor, de un productor de cítricos valenciano, quejándose y lamentándose de la situación del sector de los cítricos, que sería perfectamente ampliable a todos los sectores agrícolas de España. Este agricultor cuenta cómo está obligado a destruir su cosecha, cómo está obligado a serrar con una motosierra directamente sus árboles, porque le está costando dinero producir, porque no puede vivir de la agricultura, y no porque esté trabajando mal, ni porque no sea competitivo, ni porque no sea productivo, como siempre acusan estos sinvergüenzas liberales, sino porque justamente ese liberalismo, ese capitalismo malentendido, le obliga a competir en una absoluta desigualdad de condiciones. Correcto. Le obligan a competir con la agricultura egipcia, la marroquí, la sudafricana, la turca, que no solo no cumplen ni uno solo de los índices medioambientales que les obligan a los agricultores europeos, sino que, por supuesto y principalmente, sus monedas están mucho más devaluadas, son mucho más baratas y su mano de obra es muchísimo más barata. Es así imposible competir, no se señores puede. Liberales. Eso no es competencia. Eso es estafa contra el agricultor español, contra el agricultor europeo. La Unión Europea es cómplice una vez más de la destrucción de un sector productivo tan importante como el agrícola español. O empezamos a tomar medidas proteccionistas de nuestra agricultura o nos tenemos que largar de una puñetera vez de la Unión Europea. Y como siempre, los cómplices y los que están detrás de esto, Bruselas, esas parcelas agrícolas, esas gigantescas parcelas de miles de hectáreas, no son propiedad de africanos, son propiedad de ricachones, de multimillonarios europeos, británicos, norteamericanos, que se aprovechan de la mano de obra baratísima para producir allí y luego vender caro en Europa. Esa es la verdad oculta y siniestra de la globalización, un sistema que favorece a los más millonarios y perjudica a la clase trabajadora, a la clase media de Occidente y sobre todo a los agricultores. No podemos aguantar ni un minuto más esta auténtica trampa en la que nos ha metido la Unión Europea y la globalización. O acabamos con este sistema o acabamos con la Unión Europea. Esto no se puede mantener. Se ve muy claro el ejemplo con lo que has dicho, y yo quiero introducir un argumento, no solo en la agricultura, sino al respecto de lo que estamos comentando todo el programa durante esta hora y pico de debate, de lo que es el debate en el programa. El plan Calergi se impone, se nos está imponiendo, es una manera más de imponer el plan Calergi. ¿De verdad pensáis que todos estos liberales, cuando hablan de globalización de la economía, de la liberación de la producción, de el mundo debe ser un mercado único para que fluyan las materias primas y fluya la producción y los flujos de trabajo y de mano de obra, etcétera, etcétera, abundan en, como nosotros podíamos pensar, como buenistas que somos, como gente con conciencia, en que los productores del tercer mundo acaben teniendo derechos y trabajando en mejores condiciones y dejen los niños de coser los balones a mano, etcétera, etcétera. Pues no, es al revés. Lo que quiere el neoliberalismo y la agenda neocon con todo esto es al revés, es hacernos a los trabajadores europeos, a los agricultores europeos, como a los de allí. Traer el tercer mundo aquí. ¿Cómo? Acabando con nuestra producción. ¿Desde cuándo se ha visto que pueda venir un alemán a decirle a un español en su tierra lo que puede y lo que no puede plantar? Lo he comentado en multitud de programas. El arrancar, el favorecer el cambio de variedad autóctona por otra, porque esta ya se está produciendo, pero ¿quiénes son ellos para imponernos nada? ¿No veis que lo que están intentando es desestructurar? Todo esto crea una desestructuralización muy importante. Lo que necesita un productor de materia prima es estabilidad en precios y estabilidad durante el tiempo de producción de esa materia. Esto lo desestabilizan, acaban con ello, pues como están haciendo ahora, trayendo en producto extranjero sin requisitos sanitarios para acabar con los precios. No les importa nada. Quiero decir que toda esta fantasmada de que venga un alemán a decirme si yo planto o no planto, yo corto o no corto, o me pague por arrancar, no sirve de nada. Es una pantalla para nada. Ellos no quieren que nosotros produzcamos de verdad para vender en el mercado común. ¿Por qué? Porque nos lo están demostrando, la están trayendo de fuera. ¿Cómo se puede traer naranja extranjera, y hablo extranjera, de exteriores de Europa, cuando aquí se produce la mejor naranja del mundo? Tanto la nuestra como la que se pueda producir en Portugal o en Italia, etcétera. Me da igual donde sea europea. ¿Por qué la traen de fuera? Pues porque no interesa, porque los grandes lobbies económicos invierten fuera para poder invadirnos a ese precio, porque allí se produce mucho más barato, la mano de obra es mucho más barata, y aquí si invado y acabo copando el mercado, acabo haciendo bajar los precios el agricultor, y acabo con eso. El agricultor abandona, el aburrido abandona, arranca los árboles, los corta, abandona la producción, y cuando aquí no se produzca nada, entonces, ¿qué hacemos? Subiremos los precios, claro. La ley de la oferta y la demanda, señores. Me da igual que estemos hablando de las corporaciones que compran pisos en España y después especulan con el valor, como si se especula con la naranja, como si se especula con la mano de obra. Es un plan preestablecido. Crear esa disformia, ese desarraigo del trabajador con la tierra en la agricultura, en la economía, abaratar los precios de todo, lo compramos todos los chinos, y así todo, es todo parte del mismo plan. Europa no nos sirve, una Europa así, una Europa que no es capaz de entender al trabajador autóctono, que no es capaz de defender los derechos de sus trabajadores, que no es capaz de plantarse y decirle a la corporación, no se importa naranja hasta que no se venda la española, es muy cara, vamos a negociar. Pero no negocian, nos traen directamente naranja de fuera y hunden los precios, y al labrador español le toca cortar. Así no se puede, así no podemos estar, esa Europa no la queremos, y no podemos seguir así, desestructuralizar nuestra producción de materia de primera necesidad, como es la fruta, como es todo lo demás, como es todo lo que es este sector primario, es una manera de desarraigarnos del suelo y de hacer caer nuestra cultura. No podemos perder el contacto con nuestra cultura, con nuestro suelo, y es una parte más del Plan Calergi. Pues muy bien, Vicente, con esto terminamos el debate de esta semana. Esperamos volver a contar pronto contigo. Vicente, un saludo. Un saludo para ti y para todos nuestros oyentes, espero que sí, en breve. Y amigos, con esto acaba el debate, pero aquí La Voz de Europa continúa. Un breve descanso y hasta ahora. Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. bueno, veis que este programa lo estamos dedicando a este plan Calergi, a esta invasión de sustitución étnica, y es algo que durante semana tras semana, programa tras programa, nos recuerda nuestra amiga y colaboradora Noelia de Trastámara en su parte de la invasión, y esta semana, como siempre, la volvemos a tener aquí con nosotros. Hola, Noelia, ¿cómo estás? Hola, Miguel. Muy bien, muy bien. Encantada una semana más de estar con todos vosotros. Sí, es verdad que el party de hoy quizás sea un poquito más breve porque estamos preparando el especial en vídeo la próxima semana. Lo que sí os traigo es una pequeña batería de noticias o sucesos que vamos a comentar muy brevemente. En España continuamos en el apagón informativo del gobierno socialista, al que nos tiene totalmente ignorantes de los inmigrantes ilegales que están entrando a España. Pero sí que hemos conocido esta semana en Cataluña que ha crecido la población musulmana en más de un 20% en los últimos 4 años. Cataluña, de esta forma, se sitúa a la cabeza de España con mayor crecimiento de población musulmana y de centros islámicos, más que cualquier otra región. Hablamos de unas 90.000 personas más que hace unos pocos años. En el transcurso del gobierno socialista, estos pocos meses, solo en estos pocos meses, han entrado en Cataluña, estamos hablando de Cataluña, 30.000. Solo en estos poquitos meses. Hablamos que Cataluña tiene una población de 7 millones de habitantes y que 1 millón ya son musulmanes. Ya existen pueblos que sobrepasan el 50% de población musulmana, ciudades como, por ejemplo, o pueblos como, por ejemplo, Salt. Con ello, el riesgo de ataque terrorista en este año se ha triplicado. Tanto separatistas como la izquierda en general han querido utilizar la llegada de esos inmigrantes, cada uno para usarlo al modo que les place. Los muy insensatos, pero cuando estos sean mayoría, que de no poner freno será próximamente, no será precisamente la estrellada la bandera que ondeará a Cataluña. Si ellos lograran esa independencia, en breve, seguro, en breve espacio de tiempo, sería el primer califato islámico en toda Europa occidental. Os decimos que ha aumentado mucho la población musulmana en los últimos años y que con ello la amenaza terrorista, según los informes oficiales, aumenta de una manera significativa. Y a la señora alcaldesa o alcaldeso de Barcelona no se le ocurre otra cosa que gastar 100.000 euros en un observatorio para la islamofobia. Los separatismos y la izquierda en general siempre al lado de los enemigos de España. Esto tampoco debe sorprendernos mucho, la verdad. ¿Cómo lo ves? No nos sorprende, y lo que sorprende es que no haya reacción aparente en la población catalana. Recordemos que todo este programa de islamizar Cataluña lo están dirigiendo y protagonizando gente que su programa político supuestamente es el nacionalismo catalán, que dicen defender la identidad catalana, que dicen defender pues lo que sería la esencia de la auténtica Cataluña, y a mí pues me tendrán que explicar qué tiene que ver el islam, este islamismo sunita dirigido desde Marruecos y desde Arabia Saudí, con la auténtica identidad catalana, que evidentemente es cristiana y es europea. Es realmente increíble. Los que no vivimos allí no acabamos de entender cómo no hay reacción, ¿no? Como desde estos sectores, incluso independentistas, que de buena fe están luchando por lo que ellos creen que es una Cataluña auténtica, pues cómo siguen apoyando partidos como Convergencia, como Esquerra, como las CUP, que están abiertamente, tampoco lo están disimulando, promoviendo esta islamización de Cataluña, que, como tú muy bien dices, Noelia, es una de las regiones más islamizadas, no solo de España, sino de toda Europa, y en un par de generaciones, como lo que decimos siempre, con las tasas de natalidad, con las proyecciones demográficas, pues está clarísimo que los catalanes autóctonos, los catalanes de verdad, van a ser una minoría en su propia región, algo que por otra parte también ocurre en la región vasca, otra región en la que los supuestos nacionalistas vascos que defienden la identidad vasca, el pueblo vasco, pues están también inundando aquello de inmigración musulmana. Así que, como tú muy bien dices, Noelia, estos separatismos son y siempre han sido aliados de aquellos que quieren destruir España como Estado nacional, occidental, europeo y cristiano, y son simplemente eso, herramientas para la destrucción de España y de rebote de sus propias regiones, porque ellos, el plan Calergi, tampoco se van a salvar, evidentemente también serán víctimas de este plan al final. Hombre, en principio son los primeros, las primeras víctimas, porque sus comunidades son las que más inmigraciones tienen. Yo creo que llevan tantos años sumidos en ese adoctrinamiento al independentismo que no son capaces de ver el problema real y principal que tienen ahora mismo en Cataluña, que es la población masiva de inmigración musulmana. Pero bueno, continuamos. En Francia empieza a descubrirse lo que hemos comentado aquí muchísimas veces. Hemos sabido que niños refugiados, y entre comillas lo de niños refugiados, que buscan asilo en Francia después de las pruebas dactilares, muchos de ellos tenían más de 47 años. La pregunta es, ¿cuántos no habrán entrado con esa misma situación, teniendo en cuenta que si asimilamos como menor, no solo es un fraude a grande escala? Cada uno de ellos, suponiendo que fueran menores, que no lo son, nos cuesta alrededor de 3.000 euros al mes. Y esto es bastante significativo. ¿Con qué me quedo en esta noticia? Pues que se ríen de nosotros en la cara y no les quito razón. Este problema se medio destapó el año pasado en Francia, cuando descubrieron una red en la Costa de Marfil que falsificaban documentos para que los inmigrantes adultos pudieran solicitar asilo como menores de edad. Esto también lo silencia la prensa, por supuesto. En Alemania, casi un 49% de los que llegaron como supuestos menores resultaron también ser adultos. El Consejo Nacional Sueco de Medicina también lanzó cifras. Al parecer, la mayoría de los inmigrantes declarados menores en Suecia eran finalmente adultos. De 1.481 a los que sometieron esa prueba, repito, 1.481 en Suecia, que sometieron a esa prueba, 1.215 eran adultos, es decir, un 86%, para que veas la mentira y la pantomima que nos meten. Los medios, como siempre, callan ante estas informaciones, ante este proceso de islamización de Europa, mientras nos distraen con eutanasias o tonterías diversas. Nos quedamos en Alemania, donde un informe de estadísticas, también publicado por la Oficina Federal de Investigación Criminal, resume diciendo que los alemanes son significativamente más propensos a ser víctimas de un delito cometido por un inmigrante que a la viceversa. Bueno, eso está clarísimo. Ya cuando leo el informe, así digo, jolines, caracoles, pues yo no sé para qué se gastan ese dinero en hacer informes, que escuchen aquí La Voz de Europa, que llevamos años diciéndolo y es gratis. Bueno, según el informe realizado en 2018, donde se analizó estadísticas de homicidios, asaltos, robos, delitos contra la libertad personal, sexual, los resultados son los siguientes. Hablamos de 2018. 230 alemanes fueron asesinados. El número de alemanas asaltadas sexualmente por los solicitantes de asilo fueron 3.250 alemanas. Ahora viene el dato interesante. Según el estudio, más de 8.000 extranjeros fueron también atacados en Alemania. Pero lo interesante de esto es que no han sido precisamente atacados por ciudadanos alemanes. Estos supuestos 8.000 extranjeros han sido atacados precisamente por los mismos inmigrantes. Y para acabar, con un temor de que España se convierta en la próxima Alemania o Suecia, ¿qué camino lleva? Os daré los datos de los delitos cometidos por inmigrantes en nuestro país. Algo que debemos recalcar una y otra vez para que la gente empiece a despertar y eche al olvido el buenismo que nos está matando como pueblo. Si en Alemania se nos está diciendo que el estudio habla de que 3.200 chicas alemanas han sido violadas, hagamos la comparativa según mi lista, que es un trabajo que os puedo asegurar que os podéis fiar. Solo llevo 3 meses y poquito. Y en 3 meses y poquito llevamos 468 de detenidos, de los cuales 58 son españoles, o por lo menos tienen la nacionalidad española, a saber quién es español realmente. Si con estas cifras de tan solo 3 meses que llevamos, lo que llevamos de año en España, hemos registrado 468, ¿cómo será a final de año? Esto me indica que no me cuadra tampoco las cifras que me están dando en Alemania. 3.200 en un año entero, si en España solo llevamos en 3 meses 400 y pico, a mí me parece bastante sospechoso. Hace un tiempo, hace muy poquito tiempo, me propusieron contactar con gente de otros países de Europa para que entre todos realizáramos juntos un informe real de los delitos cometidos por estos simpáticos inmigrantes. Creo que sería bastante interesante hacerlo. Me voy a poner, a ver si puedo conseguir ponerme en contacto con diferente gente, a ver si podemos conseguir que esta verdad salga a la luz. Porque si no lo hacemos nosotros, Miguel, me parece a mí que no es posible sacar toda esta basura y que la gente sepa realmente en la situación en la que estamos y en la situación en la que nos vamos a ver en muy poquito corto de espacio de tiempo si no ponemos medio a esto. Está claro, es el gran tema tabú, es el tema prohibido del que no se puede hablar, como hemos comentado durante el debate. Todo indica que el plan es sustituir étnicamente a la población autóctona por extranjeros y claro, si el plan es ese, pues no se puede hablar mal de estos extranjeros, no se les puede criminalizar, no se puede mencionar su exagerada presencia en determinados delitos como las agresiones sexuales y sobre todo pues también lo que has comentado de estos falsos menores. Has comentado, ¿no? Es que la prensa no dice nada, casi que no exactamente, la prensa sí que dice algo, pero lo poco que dice es para hacernos sentir pena hacia estos supuestos menores, entre comillas, porque siguen con la matraca de que pobrecitos menores, antes, que es que, claro, es que delinquen en España porque en España no les dejamos otra salida, porque no hay ayudas, les tratamos muy mal, los centros de menores son cárceles en los que están pobrecitos viviendo un auténtico infierno, y es el rollo de siempre, las mentiras de siempre y la realidad. Noelia, nos la estás contando tú semana tras semana, sí. Es que estos falsos menores, que en la mayoría de los casos no lo son, vienen aquí ya con ganas de delinquir y hacen absolutamente lo que les da la gana porque se ven totalmente intocables, porque ni los gobiernos, ni los jueces, ni las fuerzas de seguridad parece que tienen ninguna intención de frenarle los pies por el rollo de siempre de que me llamarán racista, me llamarán xenófobo, mejor voy a callarme, mejor no voy a decir nada. Pues tal y como estamos, que esto está empezando, aunque como también tú muy bien dices, siguen llegando pateras todos los días, lo están tapando, lo están ocultando, sí. Pero llegar, no, siguen llegando. Dice, pues eso es lo que te he dicho antes, la prensa te dice que llegan menas, pero cuando se destapa, como hemos visto que en Suecia el 86% que decían ser menores no lo eran, y algunos casi rondaban los 50 años, cuando esto se descubre es lo que no dice la prensa. Eso, y luego también este Pantagalerdi, ya habrás visto las campañas ahora en de Versace o de Ralph Lauren, cómo te meten, te van de mensajes subliminales, te van metiendo a la blanca europea con el sudafricano, ¿no? Son mensajes que poco a poco va calando la gente para que vayamos asimilando y para que empecemos a tener hijos con ellos y renegar al hombre blanco, que cada vez, blanco, europeo, heterosexual y cristiano, ya es que te muere, que cada vez está viendo más renegado y apartado y casi sustituido, por no decir ya sustituido. Parece ser que ese es el plan, ¿no? Ese es el plan Kalergi, sustituir al hombre blanco heterosexual por esta gente que está entrando sin parar. Que, por cierto, tampoco, no sé si recordarás, Miguel, que hablamos hace un par de semanas de un barco que iba a la deriva, que habían secuestrado al barco, que habían rescatado estos inmigrantes. Un barco que andaba a la deriva, ya te digo, secuestrado como piratas, que todavía no sabemos dónde ha atracado ese barco. Seguro que en Italia no está, seguro que en Malta no está. ¿Quién me dice a mí que no haya venido a España ese barco cargado de piratas? Que no me extraña en absoluto, teniendo la declaración que dijo Revenga en su libro, que vengan también armados y se les pase. Que pase, que no pasa nada, que no pasa nada, ellos lo tienen todo permitido. Entonces creo que hay bastante apagón informativo, creo que no sabemos de la misa a la mitad. Fíjate que lo que ya sabemos nos parece bastante grave y yo creo que no sabemos de la mitad de la mitad de lo que está realmente ocurriendo en Europa. Creo que es mucho más grave de lo que nos pueda parecer. Así que nada, es hora de despertar, que la gente se dé cuenta de lo que está pasando, porque si no despertamos, esto, como siempre digo, es que es nuestro final, Miguel, es nuestro final. Desde luego, Noelia, te doy toda la razón y, como siempre, muchas gracias por el gran trabajo que haces para despertar conciencias en España y en toda Europa. Noelia, como siempre, muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bueno, estamos aquí de vuelta y pasamos a la entrevista de cada semana. Sabéis que aquí La Voz de Europa estamos hablando constantemente del papel que los servicios de inteligencia en España y fuera de nuestro país tienen en el devenir natural de los acontecimientos. Siempre nos acusan de conspiracionistas y de exagerar en según qué temas, pero por mucho que nos acusen de esto, no pararemos de decir ni de denunciar el papel que los servicios de inteligencia tienen en la política nacional e internacional. Para hablar de este tema está hoy con nosotros Juan José Revenga. Hola, Juan José, ¿cómo estás? Hola, Miguel, encantado de estar con vosotros. Juan José tiene un currículum realmente impresionante. Si me pusiera a leerlo, me estaría medio programa. Brevemente diré que es fotógrafo, es periodista de investigación, investigó y escribió sobre el narcotráfico en México en su libro La Última Bala, ha sido corresponsal en innumerables conflictos bélicos, ha estado en Nicaragua, en El Salvador, en el Panamá, en el Irak de Saddam Hussein, estuvo en el cambio y en el hundimiento de la Unión Soviética y también participó o vigiló o investigó los conflictos de Yugoslavia, Armenia, Osetia o Chechenia. Ha hecho innumerables documentales y, para hablar del tema del papel de los servicios de inteligencia, ha escrito un libro interesantísimo que se llama Brigada Criminal, el origen de las cloacas del Estado. Coméntanos, Juan José, ¿qué te llevó a escribir este libro? Hombre, sobre todo aquí fue el sacar a la luz muchas cosas que ya se van a perder. Estamos hablando de los años 80, cuando empezó la gran corruptela, ¿no? La gran corruptela de interior, cuando empezó aquello. Y esto está contado por primera vez, está contado en primera persona por los autores, los que estuvieron en aquel momento, los que montaron todo aquello. Muchas veces esta gente se ha callado, unas veces por miedo, otras por vergüenza. Pero llega un tiempo, llega una edad en que ya están muchos de ellos en el final de su vida. Muchos acaban de salir de la cárcel también, ¿eh? Porque muchos han metido condenas de 15, 20 años con condenas que eran de más de 100 años, ¿no? Por todo lo que ocurrió, todo lo que ocurrió en aquellos años, los principios de la democracia, cuando se creía que todo valía y que no había ningún problema. Y los problemas, hombre, pues nunca están. Lo único que sí te puedo asegurar que en los años 80 los excesos que nos puede parecer, hay que mirarlo siempre desde el momento de allí, la época en la que ocurrió. Aquellos excesos que parecían policiales, pero es que lo que no nos imaginamos es la delincuencia que había entonces. Teníamos a los yonkis, teníamos los ladrones, los choros, los chavales jóvenes, los pandilleros, los navajeros. No te puedes imaginar, la ETA, que era lo más fundamental. No te puedes imaginar esa delincuencia en esta época y con los métodos policiales que hay hoy y con más las limitaciones policiales sobre todo, nos habrían comido la delincuencia. Esta historia, Juan José, la comienzas más o menos en la transición y ahí es donde señalas el origen de los actuales servicios de inteligencia. Recordemos que venimos de la muerte, del asesinato no aclarado nunca del todo de Carrero Blanco, que era el que dirigía los servicios de inteligencia durante los últimos años del franquismo, y tras su muerte pues se crean los servicios de inteligencia de lo que luego sería la actual democracia. Coméntanos brevemente si crees que esa formación de esos servicios de inteligencia en España tuvo o existió un papel de servicios de inteligencia extranjeros que desde entonces y hasta ahora pueden condicionar el funcionamiento de nuestros propios servicios de inteligencia. ¿Crees que nuestros servicios no son autónomos y que están sometidos y subordinados a intereses extranjeros? Subordinados no, que todos trabajan juntos, por supuesto, todos trabajan juntos, ninguno recibe órdenes de otro porque todos van mirando su propio interés, pero subordinados no, lo que sí es que todos colaboran y en muchas cosas colaboran con gobiernos sin que se enteren los otros partidos del gobierno, colaboran de unas maneras muy oscuras, eso sí es cierto, pero ellos, bueno, al fin y al cabo tienen que obedecer a quien les manda. Y siempre me lo decían, fíjate, en lo del montaje del GAL, por ejemplo, me decían, ¿tú crees que se puede montar algo de este nivel sin que te corten la cabeza a los 10 minutos? A no ser que lo más alto, pero cuando hablamos de lo más alto, es lo más alto del Estado, claro, esté de acuerdo y sea el que ha organizado eso. Esa es la manera. Los servicios secretos, al fin y al cabo, al igual que la policía y cualquier cuerpo de seguridad, obedecen a lo más alto. Y ahí viene el problema de lo más alto, porque cuando decimos, bueno, cómo se han resuelto los crímenes, cómo se han resuelto las investigaciones en España, dicen, bueno, podemos decir que tenemos una de las mejores policías y servicios secretos del mundo, pero es que también tenemos uno de los peores políticos del mundo. Has hablado de la banda terrorista ETA. Hablas también en el libro de la transición, de aquellos asesinatos masivos de policías, de guardias civiles y de militares en los que parecía que el propio Estado, pues muchas veces miraba hacia otro lado y sacaba a la gente por la puerta de atrás en los funerales. ¿Crees que hubo un poco de interés incluso de algunas instancias en que aquellos militares que eran un poco hostiles al actual régimen pues desaparecieran? No era, fíjate, que no es que era selectivo de aquella manera, ¿no? Lo que sí es que no importaba porque se descubrió algo. Se descubrió en los primeros años del socialismo, en el 82, cuando gana Felipe González, ahí se descubrió un maná, se descubrieron los fondos reservados, se descubrió una cantidad ingente de dinero que se podía utilizar sin dar cuentas, sin tener que explicárselo a nadie. Y eso fue la debacle. Eso, claro, la lucha antiterrorista, fondos reservados, ahí no había ningún problema y a cientos de miles de millones se iban por ahí. claro, no interesaba acabar con ello. El PNV, el dinero se le daba a PNV. PNV era el que negociaba con ETA y el que hacía pagos, el que hacía todo. Pero bueno, por Dios, ¿cómo se podía consentir esto? Pues así fue, y a todos les interesaba que esta guerra sucia, que había existido en toda Europa, pues con las Brigadas Rojas o con la Baader-Meinhof alemana, bandas terroristas de aquellos años 70, acabaron con ellos descabezándolas en el primer día, ¿eh? Se detenía a 5 de las Brigadas Rojas y llegaban 2 a la cárcel, habían muerto 3 en el camino. En los de la Baader-Meinhof aparecieron ahorcados, acabaron en 3 días con ellos. Aquí hemos estado 50 años con ETA. Y seguía interesando mantenerlos, el poder mantener ese presupuesto de lucha. Ese era el problema, ese es el único problema que ha existido realmente. Y luego dice, bueno, una guerra, que estábamos en guerra. Y dice, hombre, como muchos profesionales de los que he hablado en estos momentos con el libro, por el tema de Brigada Criminal, muchos decían, joder, ojalá hubiese existido una guerra. Si existe una guerra, podríamos haberlos barrido. Pero es que no podíamos ni movernos, no se podían mover. Había órdenes de no sacar la pistola antes de que la sacaran ellos. Si la sacaban ellos, tenías un tiro en la nuca. Eso era el problema, ese era el problema. Cómo estaban todos cortados, porque se movía muchísimo dinero que interesaba moverlo por otro lado y no dar cuentas a nadie. Esa era la realidad. Claro, y de estos fondos reservados vino luego lo que es la corrupción masiva que afectó a todas las instancias del Estado, ¿no? Incluidas pues a veces las propias fuerzas de seguridad, los propios servicios de inteligencia, que aunque, por supuesto, tenían muchísimos agentes que se jugaban la vida por sueldos miserables, pero también había ovejas negras, ¿verdad? Sí, hombre, ovejas negras ha habido mucho, sobre todo en policía judicial, en interior, vamos, en la mafia de los joyeros, todas aquellas historias de los años 80 que fueron terribles, que había atracos a joyerías en que eran bandas de ladrones que trabajaban para efectivos de la policía judicial, ¿no? Fue la famosa del Nani, la desaparición del Nani, todos aquellos cientos de kilos de oro que desaparecieron y estaban todos conchavados. Y al final, vamos, tuvo que ir hasta Rafael Vera, el secretario de Interior, tuvo que ir a declarar al juicio del Nani. Es que estaban a niveles muy altos, porque fíjate una cosa muy llamativa y que más me ha llamado a mí la atención en esto. Se habla de cientos de miles de millones que se han robado a lo largo de todo este tiempo, ¿no? De los fondos reservados. He hablado con muchos de estos implicados que han salido de la cárcel. Han estado en la cárcel, pues condenados a lo mejor a 10, 15, 20, 25 años han cumplido de cárcel por asesinatos o por extorsiones o por robo policías. Y ninguno es millonario. Están trabajando de basureros, están trabajando de taxistas. No he conocido a ninguno millonario. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está todo aquello que desaparecía? A lo mejor es que tenemos que mirar mucho más arriba. Junto al terrorismo, otro de los principales problemas de los últimos 40 años ha sido el problema del narcotráfico. A la muerte de Franco durante la transición, pues está la invasión de la heroína, luego vino la cocaína, las drogas de diseño. Has hablado de aquellos delincuentes que sembraban el terror en nuestras calles. Y, en fin, ¿crees que también ha habido cierta complicidad por parte de ciertas instancias ante el negocio del tráfico de las drogas y que tampoco interesa acabar con él? Hombre, eso está clarísimo. Mira, he trabajado también en México y he trabajado infiltrado en los carteles. Y sé cómo funciona aquello. A nadie le interesa que se acabe. Eso mueve muchísimo dinero. Aquí en Europa está mucho más controlado. Pero con eso y con todo sigue siendo lo mismo, ¿eh? Mira, Rafael Masal, coronel de la Guardia Civil, estuvo condenado por tráfico. O sea que ahí también no es que sean ovejas negras. Es que muchas veces cuando ves pasar todo el dinero por delante, te dicen, bueno, y yo no voy a coger nada. Y ves pasar, mira, los fondos reservados, un detalle. Tú tenías un confidente que había que pagarle. Teóricamente, para eso son los fondos reservados, ¿no? Llegabas y le pedías al compañero, oye, dame 5.000 pesetas que tengo que pagar a un confidente, 30 euros. Y te decía, no hay. Y luego veías como un alto cargo del ministerio bajaba al mismo compañero, prepárame un talón de 2 millones que me voy a comprar un chalet. Y no había problema con esos 2 millones y a ti no te daban esas 5.000 pesetas. Ese es el problema. Cuando veías pasar todo, cuando veías cómo se actuaba, la falta de respeto absoluto que había, porque claro, es que lo que no nos damos cuenta es que en aquellos años la que se montó que se vació el país, se vaciaron las arcas totales del país, ya no había más. Hemos llegado pues a donde estamos ahora, hemos llegado a una deuda externa que sabemos que no vamos a poder pagar nunca, pero bueno, ahí está, y seguimos vendiendo bonos del Estado, seguimos vendiéndolos a interés cero, pero bueno, ¿qué hacen? ¿Mover dinero? No, estamos moviendo desde que existe el famoso Internet y la banca electrónica, el dinero ya no vale para nada. Tú te ponen en un papel que tienes 900 millones, en un papel y ya tienes 900 millones, no tienes que avalarlo con nada. Eso es lo que ha llevado al punto que nos está la crisis, al reventón económico y a todo, porque daba igual. Hemos vivido unos tiempos en los que ganar dinero no era ganarlo, era ponerlo en un papel. Y ya lo tenías, ya tenías suficiente, y si tenías un amigo que te daba esto, pues no había problema. Si se iba a un banco, ibas al Banco Mundial, y el Banco Mundial o el Banco Europeo te respetaba ese papel que te habían dado, que ponía que tenías 900, y por eso se jugó en estas cantidades y en esa liga que nos ha llevado al desastre. Imagino, Juan José, que la monarquía, el anterior jefe de Estado, rey Juan Carlos I, pues también participó de alguna manera de todo esto. No sé si has investigado este tema. Sí, pues como todos, claro que ganó dinero, claro que han ganado mucho dinero, pero, hombre, fíjate, dentro de eso por lo menos teníamos un rey que hizo grandes negocios, sobre todo en la mala época, en las crisis del petróleo, ¿no? En las crisis del petróleo, que no había petróleo en el mundo, ¿no? Y ahí hizo grandes negocios con sus amigos de Arabia Saudita, con los jerarcas, y bueno, él sí consiguió sus comisiones, consiguió todo, pero dentro de todo no fue el robo descarado que estaba ocurriendo dentro del país, desde la política, lo que estaba pasando, que es lo que vemos, que llegamos a ver donde nos llevaron los 100 años de honradez, ¿no? Cuando dijo Alfonso Guerra, cuando entraron la primera vez en el 82, cuando nos vayamos de España, no la va a conocer ni la madre que la parió. Efectivamente, salieron de una España destrozada y sin nada. No había nada. Lo que es difícil, vaciar un país, pero se consiguió. Cuando llegan a su despacho, cuando se fue, abren las cajas fuertes, que es donde estaba el dinero de los fondos reservados, y no había ni telarañas. O sea que estas cosas ocurrieron, y lo malo es que ojalá hubieran terminado. Dice, bueno, fue un tiempo, fue un cambio, pero es que todo sigue igual. Ya lo estamos viendo. ¿Cuándo más ha robado en este país? Cuando más ha robado en este país ha sido a partir del 2008, en la crisis, con una crisis económica que no había nada, y es cuando más se robó. Dice, es que no hay límite. El ser humano no tiene límite ni para la vileza ni para el heroísmo. Una institución que está muy bien valorada por el pueblo español es la justicia. No sé si también hay individuos o gente de la cúpula judicial que también participó de todo esto. Tú fíjate, te cuento un detalle que me contó Pepe Amedo, que es un amigo. Pepe Amedo fue el creador del GAL, legalmente admitido, pasó 12 años en la cárcel, y con relación a lo que me acabas de decir de la justicia, me contó, en los principios de la democracia estaban con el ministro del Interior, estaba él, y un director del FBI que vino a España para ver cómo estábamos gestionando esa transición, ¿no? Y el ministro estaba loco diciéndole, porque vamos a ser la democracia más importante, más consolidada de toda Europa, porque vamos a hacerlo de la manera más moderna y tal. Le paró el del FBI y le dijo, perdone usted, ¿cuántos jueces tienen ustedes en la cárcel? Le dijo, no, ninguno. Pues ustedes no son demócratas. A día de hoy, 40 años después, seguimos sin tener jueces en la cárcel. Hablando de jueces y viniendo a la actual, y viniendo a la serie, bastante, bastante llamativo. Hablando de jueces, y si te parece, venimos a la actualidad, Juan José, pues está muy de actualidad esta pequeña mafia, entre comillas o no entre comillas, que tenían montados ahí pues el famoso Villarejo, el señor Baltasar Garzón, la actual ministra del Interior. ¿Qué opinas de todo esto? Parece que todo aquello que pasaba durante la transición y durante los años 80, pues en parte sigue ocurriendo, ¿no? Totalmente, y eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta, de aquello de lo que parece que es hasta muchas veces chistoso, gracioso, cuando contamos anécdotas de aquellos tiempos, lo estamos viendo hoy. Estamos viendo a la gente más corrupta del mundo, que acabas tú de nombrar, que están pasando por todo y se han llevado todo lo que no está escrito, todo lo que no está escrito. Tengo anécdotas de ellos ahí incontables, ¿no? Incontables, pues por ello que sé, por ejemplo, de Garzón, de Baltasar Garzón, tengo cosas que me contó Amedo en sus entrevistas. Cuando le llamaba, estaba en la cárcel, y le sacaban de la cárcel a Amedo para ir a ver a Garzón por la noche a la Audiencia Nacional, sin testigos, y para decirle lo que tenía que hacer, a quién tenía que implicar, a quién tenía que hablar. Pero bueno, tú te das cuenta que lo que me estás preguntando el legal, tú te callas si quieres salir de aquí. Si no, no vas a salir, porque lo de tu indulto ya está. Así le tuvieron 12 años. Tú carga con todo, a José Amedo, carga con todo que tu indulto ya está. El indulto no aparecía nunca. Y estuvieron 12 años, que en 3 meses estás en la calle, las navidades en casa, pero no hables. Y luego vino el punto en que Garzón se metió en política. se metió en política y le hicieron la gran jugada. Le pusieron una oficina y esa oficina estaba llena de micrófonos. Y ahí es donde se descubrió que Garzón pensaba montar su propia policía política, pensaba, pues, manejar el país. Le echaron de la política y automáticamente a por Pepe Amedo. Oye, Pepe, ven aquí, que tenemos que ir a por ellos, tienes que soltarlo todo. Hay que ir a por Felipe, que por Vera, por Barrio Nuevo, tenemos que ir a por todos. Dice, bueno, y esta es la gente que nos están vendiendo ahora como maravillosos, como panaceas, como los adalides de la verdad. Eso es mentira, esto es exactamente lo mismo que ocurrió entonces. Solo que incluso cuando dice, bueno, es que ahora tienen menos vergüenza. Otro medio que utilizan estos servicios de inteligencia como correa de transmisión son los medios de comunicación. Ahora está también, se está hablando mucho del señor Eduardo Inda, por ejemplo, que evidentemente tiene, todo indica que tiene sus conexiones dentro de los servicios de inteligencia. Coméntanos también brevemente cómo funciona esto. Esto funciona, hombre, pues precisamente por eso. Como un servicio de inteligencia, servicios ocultos, y con mucha gente en nómina, por supuesto. Hay mucha gente en nómina que puede ser, no te digo de un periodista, pueden ser camareros, pueden ser las limpiadoras de un hotel. Mucha gente de este tipo está en nómina. Y son los que colocan micrófonos. Pues esto es lo que se hace profesionalmente en todo el mundo y cualquier servicio de inteligencia. Es la manera que tienes de actuar. Porque muchas veces te venden eso de torrentil, ¿no? Una forma de torrente de actuar. No, esto es mucho más serio. Esto es mucho más serio. Los servicios de inteligencia de verdad existen y funcionan. O sea que no es que este tiene conexiones. Conexiones puede tener el cura de la esquina, puede tener cualquiera, puede estar trabajando. La camarera que te hace la cama en el hotel puede estar trabajando para ellos. Entonces, trabaja para ellos. Sí, entonces tú sí que también estás de acuerdo en que los servicios de inteligencia tienen un papel fundamental en lo que es la política del día a día. Me imagino que también hemos visto que desde la crisis pues han salido opciones políticas nuevas que muchas veces dan la sensación de que es el sistema el que está creando su propia disidencia. No sé si también opinas algo parecido y que también los servicios de inteligencia tienen bastante que ver en la creación de estas opciones políticas nuevas. Sí. Hombre, por supuesto, todo eso está más que orquestado y pensado. Aquí no ocurre nada al azar. Hablamos de lo de siempre. Si montamos algo que pueda atacarnos, mira, por ejemplo, ahí tienes a Jesús Gil. Jesús Gil fue el primero que se rebeló contra el sistema y dijo, yo monto mi partido. Un tipo popular que era capaz de venderse, de que se ponía muy al nivel de la gente, sin contar con los demás, pues mira lo que pasó, que se le cayeron encima. ¿Qué robó? ¿Qué tal? Pues ni más ni menos como han hecho muchos de los políticos, pero se fue a por él, se fue a muerte a por él. Porque se había metido en algo cuando ya quería montar en Ceuta un casino, quería montar el juego libre, quería... Y es un tipo que salía, como bueno, que o Mario Conde, lo mismo. Cuando te quieres salir del sistema, del negocio, y quieres ir por tu lado, te caen encima. Te caen encima porque puedes tocar lo que quieras. Pero no toques la política. Si no, lo he preparado y orquestado yo. Siempre vamos a pensar que está orquestado, siempre desde dentro. Mira lo que ha pasado ahora con Vox en Andalucía. Estoy haciendo lo del Mar de Alborán, mi nuevo libro, estoy allí investigando. Y llegan al gobierno en coalición y les dicen, no, vamos a quitar los coches oficiales, vamos a quitar las subvenciones que hay a estas ONGs que son de risa de lo que ocurre allí, y la contestación que le dieron, no, tú no tienes ni idea de cómo va la política, cállate. Esa fue la contestación. Dice, o sea, que la política, ¿qué es? Pues una guarrería, no nos vamos a engañar, que al fin y al cabo, gente con ideales es tan difícil de encontrarlo. Estamos terminando, Juan José, acabas de nombrar el próximo libro que vas a publicar, que es Mar de Alborán. Coméntanos muy brevemente en qué consiste. Bien, Mar de Alborán, el negocio de la inmigración. Pues simplemente la verdad de lo que está pasando allí, de que las pateras siguen llegando todos los días, de que no se dice nada porque hay orden de que no se publique en prensa, las agencias siguen dándolo, pero no lo verás en los informativos ni verás en ningún lado, las miles y miles de personas que siguen llegando con sus ayudas, con todo lo que tienen, y ha llegado un punto que para los andaluces de la calle no llegan las ayudas porque ya no hay, porque para todos no hay. Tú tienes un hijo celíaco, no puede quedarse a comer en el colegio. Pero si es musulmán no hay problema, tú tienes tu menú para musulmanes. Cosas de esas, 50.000 están ocurriendo allí, todo lo que está llegando a diario, cómo funcionan, la manera, el desastre que hay con los cuerpos de seguridad, cómo se les trata, la poca capacidad que tienen para luchar contra eso, y no se puede saber nada. Eso es lo mejor, eso es la democracia y la libertad de prensa que tenemos. Este libro, Juan José, se publicará en junio y desde aquí anuncio a nuestra audiencia que Juan José Revenga estará otra vez con nosotros para profundizar en este libro Mar de Alborán. Y antes de terminar, Juan José, coméntale a nuestra audiencia cómo y dónde puede conseguir tu libro Brigada Criminal, el origen de las cloacas del Estado. Pues mira, Brigada Criminal, el origen de las cloacas del Estado, en cualquier librería se puede encontrar, por la editorial EDAF, en Internet, en Amazon, en El Corte Inglés. En cualquier librería se puede encargar, si no lo tienen allí, pero está publicado por la editorial EDAF. Perfecto, pues Juan José Revenga, un placer y un lujo haberte tenido con nosotros y como acabo de decir, te emplazo para que brevemente vuelva a llamarte y hablemos en profundidad de este libro, de este Mar de Alborán, de esta inmigración masiva y completamente fuera de control que, por desgracia, y seguramente pues en breve, pues aunque, como tú muy bien dices, la entrada masiva no ha parado, pero seguramente brevemente irá todavía más y será el momento en el que hablaremos a fondo de quién está detrás de esta inmigración masiva e ilegal. Así que un apunte es que en la inmigración ilegal están los nuevos fondos reservados, el nuevo gran negocio. Simplemente. Sí, eso seguro. Eso explicará muchas cosas, todas estas ayudas, todo este dineral que se invierte, no solo en la inmigración ilegal, también en la ideología de género, en los centros de menores. Sí, hay ahí... Se invierte un dinero que se recibe de Europa. Cuidado, que Europa nos pagan también para que no vayan a otros lados, que vengan aquí. Sí, los nuevos fondos reservados, te digo, Miguel, es este. Lo sabemos muy bien, Juan José, y de esto hablaremos largo y profundo en nuestra próxima entrevista. Así que, Juan José Revenga, muchas gracias y, como digo, pues pronto volveremos a estar contigo. Gracias a vosotros, Miguel, encantado. Igualmente, Juan José, un saludo. Un saludo. Campañas españolas en Europa. El 4 de mayo de 1641, un ejército francés reforzado con milicias catalanas al mando de Henri d'Escobou se presentó ante Tarragona e inició el bloqueo de la ciudad. Durante mayo y junio se luchó en los alrededores y el 9 de mayo los franceses toman el fuerte de Salou y el de Cosatí el 13 de mayo. Las fuerzas españolas de la ciudad hicieron varias salidas para intentar romper el cerco. Tarragona estaba casi al borde del colapso por falta de alimentos. Se ordena a García Álvarez de Toledo que socorra urgentemente a la ciudad. Este concentra en Peñíscola a varios grupos de galeras de los diferentes reinos. El 30 de junio de 1641, la Armada Real llega a Salou para enfrentarse a la Armada Francesa que bloqueaba Tarragona. La Armada de Galeras Españolas ataca en tres columnas a los franceses, mientras García de Toledo avanza hacia el puerto con ocho galeras cargadas de alimentos. En un duro enfrentamiento, los franceses destruyen varias galeras y obligan a retirarse a los españoles, pero el socorro se llevó a cabo con éxito, permitiendo a la ciudad seguir aguantando al invasor. Tras este primer enfrentamiento marítimo, se prepara otra escuadra. Esta vez, García Álvarez de Toledo puede disponer de la Armada del Mar Océano y concentra en Vinaroz. Esta flota se le suma a las galeras que se habían salvado del ataque de socorro. En total, 30 galeones y fragatas, 29 galeras y 4 pataches, más 65 buques de transporte con provisiones. El 20 de agosto llegan a Tarragona. Le sale al paso la Armada Francesa. 26 galeones, 19 galeras, 8 bergantiles y 4 brulotes. Los galeones españoles comienzan a disparar a los franceses mientras las galeras y los transportes entran en el puerto y descargan. El enfrentamiento continúa. Finalmente, la Armada Francesa se retira con fuertes daños. El 25 de agosto se vuelven para Francia. García Álvarez de Toledo aprovechó esta circunstancia para abastecer Rosas, Perpiñán y Colliure. Tras este socorro a Tarragona, las tropas franco-catalanas que la asediaban se retiran hacia Barcelona. En este mismo periodo de tiempo, de Andalucía llegaban denuncias que alertaban de una conspiración encabezada por el duque de Medina Sidonia. Recordemos que era cuñado del autonombrado rey de Portugal, Juan IV. Estaba apoyado por el marqués de Ayamonte, que era primo suyo, y otros nobles andaluces. El objetivo de la conjura era proclamar a Gaspar Alonso de Guzmán rey de Andalucía, Para ello, contaría con tropas portuguesas que entrarían por Ayamonte, mientras el duque esperaría en Sanlúcar la llegada de una flota francolusa que ocuparía Cádiz. El marqués de la Poza tomaría Málaga y también se denunció que el duque de Medina Sidonia tenía firmado un pacto con el reino de Fez para que tropas marroquíes apoyasen su golpe. Hay que ver cómo aparecen los traidores cuando ven la debilidad de quien les manda. Tenían pocos frentes abiertos, la corona española, Flandes, Portugal, Cataluña, para abrir otro más en Andalucía. Además, apoyándose en moros si era necesario. Hay que joderse. 800 años para echarles, y ese traidor les iba a traer de nuevo para lograr sus intereses. Decididamente, no hay nada nuevo bajo el sol. Olivares reacciona rápido. Cuando le llegan estas noticias, convoca a Medina Sidonia a la corte sin decirle el motivo. Manda a Andalucía a Luis de Haro para controlar a los nobles andaluces y sigue recopilando pruebas contra los conjurados. El duque de Medina Sidonia retrasó su viaje a la corte hasta mediados de septiembre. En este periodo de tiempo, parece ser que se le convenció para que confesara. Arrodillado ante Felipe IV, declaró que había sido convencido y manejado por el marqués de Ayamonte, a quien culpaba de ser el cerebro de la conjura, y que él nunca había querido ser rey, que el de Ayamonte quería convertir a Andalucía en una república. El peso de su apellido hizo que el rey le perdonase. No le pasó lo mismo al marqués de Ayamonte, quien tras varios años de juicio, finalmente fue decapitado en diciembre de 1648. A principios de 1642, los franceses habían concentrado sus esfuerzos en el Rosellón. Con el fin de intentar aliviar la presión francesa sobre este territorio, Felipe IV prepara una ofensiva contra Francia a través de Renania y Flandes. Pone a Francisco de Melo al frente de un potente ejército de 13.000 infantes y 6.000 jinetes. Este entra en Francia y el 21 de abril toma la ciudad de Lens. El 22 toma la importante fortaleza de Levasseur. Los franceses reaccionan y mandan dos ejércitos al norte. Uno de 17.000 hombres al mando de Adcourt, que se dirige a Boulogne, y otro de 10.000 hombres al mando del mariscal de Guiche, que se dirige a la región del Champagne. Enterado de estas noticias, Melo decide ir al encuentro de las fuerzas más débiles, marchando tras Guiche hacia Catelet. Tras varios días de persecución, los franceses deciden presentar batalla. De Guiche se atrinchera en la abadía de Onécourt, junto al Escalda. El 16 de mayo llega Melo y se despliega sobre la colina que dominan los franceses. A las 15 horas del 19 de mayo, los españoles cañonean las posiciones francesas. Tras esto, la infantería inicia el ataque por el centro, pero es rechazada. Viendo esto, Melo ordena el ataque de su flanco izquierdo, que desbarata las defensas francesas por este lado. Guiche ordena atacar a su caballería. En un primer momento, hace retroceder a los españoles e italianos, pero el apoyo de la caballería valona frena el ataque francés. Les obliga a retroceder y tras esto ataca simultáneamente con los tercios españoles e italianos. La caballería valona hace huir a la caballería francesa, que arrastra tras de sí a su propia infantería. La última resistencia francesa se produce en la abadía, donde aguantaron unas horas más. Las bajas francesas fueron de 4.000 muertos o heridos y 3.400 prisioneros, de los cuales 400 eran oficiales. Además, se capturaron todos sus pertrechos y municiones. Aunque la derrota francesa fue completa, no se conquistó ninguna plaza importante al enemigo y no se logró explotar el éxito. En el frente catalán, los franceses se han concentrado todos sus esfuerzos en el Rosellón, poco a poco van tomando ciudades y finalmente cae Perpiñán el 9 de septiembre de 1642, tras 10 meses de duro asedio. Poco después, toman Salses, quedando todo el Rosellón en manos francesas, apoyadas por los catalanes traidores. Tras tener el control del Rosellón, el conde de Audincourt organiza el ataque sobre Aragón. Cuenta para ello con un ejército de 12.000 infantes y 4.000 jinetes. Saquean las poblaciones de la ribera del Cinca, y el 19 de mayo toman Monzón. Resiste el castillo, que finalmente es tomado el 10 de junio de 1642. Los franceses habían asolado e incendiado más de 200 pequeñas poblaciones del Valle del Cinca. Intentan tomar Fraga, la única población importante en la zona, en manos españolas, pero la llegada de tropas españolas desde Tarragona les hace desistir. El 28 de octubre llega a la zona un ejército mandado por Felipe da Silva y toma Monzón, logrando recuperar el castillo el 4 de diciembre. Los habitantes vuelven a sus casas derruidas. El convento de San Francisco y el hospital han sido arrasados y todos sus archivos robados y destruidos por franceses y catalanes traidores. Se inicia la ofensiva contra Lérida en manos francesas, pero es rechazada con fuertes pérdidas por parte española. El 4 de diciembre de 1642 muere el cardenal Richelieu. Le sucederá el cardenal Mazarino. En el norte de Francia, Francisco de Melo sigue atacando objetivos franceses. A finales de abril de 1643 se dirige a sitiar la villa de Rocroi, a 3 kilómetros de la frontera belga. Alertado de este movimiento, Luis de Borbón, duque de Enghien, parte desde la Picardía al encuentro de los españoles. Bueno, terminamos el Aquí la Voz de Europa de hoy haciendo referencia al incendio de la Catedral de Notre Dame en París. Aún es pronto para saber la verdad de lo que ha pasado. Por supuesto, todos los medios de comunicación nos intentarán convencer de la versión oficial, de que ha sido un accidente. Como siempre, ignorarán cualquier evidencia que sugiera lo contrario. Ignorarán que el incendio se produjo fuera del horario laboral, por lo que difícilmente se puede hablar de accidente laboral. Ignorarán que ha tenido lugar a principios de Semana Santa, con la carga simbólica que tiene eso. Ignorarán las imágenes que muestran a un hombre caminando de manera sospechosa en un lateral de la catedral cuando se supone que había sido evacuada. Ignorarán las 4 personas que han sido detenidas tras encontrar un coche con bombonas de gas cerca de la catedral. Ignorarán la oleada de ataques e incendios contra iglesias católicas que se llevan produciendo desde hace meses en Francia. Ignorarán también el incendio declarado en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén el mismo día que se produce en Notre Dame. ¿Son todo casualidades? Es pronto para saber ¿qué es lo que ha pasado? Para saber si ha sido un ataque de la extrema izquierda, de los islamistas o incluso peor, pues los incendios simultáneos en París y en Jerusalén nos señalan que esto no es un suceso cualquiera. Sea lo que sea, estamos ante un nuevo aviso. El colapso de Notre Dame es el colapso de Europa y de la cristiandad si no lo remediamos cuanto antes. Las iglesias serán reemplazadas por mezquitas, y los europeos seremos reemplazados por africanos y musulmanes. No solo será el fin de Europa, sino el final del mundo entero tal y como lo conocemos. Una parte del pueblo francés parece que ya lo ha entendido y empieza a salir a las calles, ya sea rezando delante de Notre Dame o protestando con los chalecos amarillos. Ya se van dando cuenta de que la victoria de 1945 fue realmente una derrota, y no solo de Francia, sino de toda Europa. Es la Francia que se resiste a morir, y pronto el resto de Europa seguirá sus pasos. Si aquellos que están detrás de este proceso de destrucción de Europa se piensan que los europeos no vamos a reaccionar, sentimos decirles que están muy equivocados. Nada más, gracias por habernos acompañado una semana más, y la próxima semana estaremos de nuevo con todos vosotros. Un saludo. When I stand up on the shore, I look at you to see. I think about Europe and our destiny. When I walk through these fields, covered with snow, I think back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, the young soldiers died, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Heute wollen wir uns wieder auf dieser Fahne. Unser Land Söhne, kannst du noch mal erzählen von der Stall, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern der Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le route de l'Europe, où ça va toujours marcher.